Hola a todos y bienvenidos al Terror No Tiene Podcast, el nuevo programa de la Podcafera Hispanohablante dedicado 100% al mundo del terror. Soy Samuel Márquez. Y aquí está Mario Padilla. Y hoy tenemos nuestro primer episodio especial. Como habré fijado en el título, este no es el episodio 6. Hoy no vamos a hablar de una película, sino que vamos a hablar de lo que podrían ser las mejores y peores películas de terror de este año 2015. ¿No es así, Mario? Sí, tú, pero creo que este año ha sido un bastante buen año para el cine de terror, quizá más para la comedia dentro del subgénero, ¿sabes? El terror cómico o la comedia de terror, pero los americanos hacen distinción entre una cosa y otra, pero la verdad es que un año bastante, bastante interesante. Sí, la verdad es que a mí personalmente yo pensaba que no iba a poder hacer un top 10 de las mejores películas y al final he acabado con 20 películas que quería poner en un top 10 y evidentemente no podía, ¿no? Entonces hay muchas películas que la verdad que nos han gustado mucho. De hecho, antes, para ir un poco hablando de la estructura del podcast, vamos a hacer primero unas menciones de estas películas que creemos que han estado bien o que son interesantes pero que no merecen estar en el top 10. A continuación iremos Mar y yo una a uno diciendo nuestras 10 mejores películas y al final, después de que hayamos dicho nuestra película cada uno favorita del año, porque cada uno tiene su propia elección, ya comentaremos lo que han sido las decepciones de este año, por no decir la mierda infecta que ha habido, porque, a ver, ha sido un buen año, pero hay que reconocer que ha habido mierda chunga. Porque también es un buen año para la mierda. Sí, de hecho, vamos, yo me puse a mirar a ver las películas que se habían estrenado este año y hay algunas que, vamos, eran ya directas a DVD de estas ultra chungas, pero vamos, fatal la cosa, fatal la cosa. Un segundo, antes de empezar, creo que deberíamos hacer una pequeña aclaración, sobre todo en hacer una explicación sobre las películas, cómo entran directamente en el año 2015. Por supuesto, puede que algunos consideren que una de nuestras películas sea del 2013 o 2014, dependiendo de cómo se hayan distribuido por festivales. Es muy posible también que incluso entre nosotros haya alguna diferencia. Creo que de hecho, por más o menos nuestro planteamiento, hay alguna película que Samu considera el 2015, yo considero el 2014. Pero independientemente de eso, hoy vamos a hablar solo de cine bueno, cine que merece la pena. Y bueno, esperemos que no haya ningún purista que nos venga con fechas de estreno detrás y nos comente lo mal que hacemos el trabajo. Digamos que hemos puesto un poco también el tope de la fecha de estreno española. Si hay películas que se han podido ver en 2013-2014 y las hemos puesto en el top es porque salieron en los cines comercialmente hablando en España en 2015, en algún día de 2015, ya fuera el 3 de enero, como de hecho ha pasado en alguna de las películas, como haya sido el 31 de diciembre. Y nada, básicamente es eso. Así que empezamos con las menciones especiales nuestras. Por mí no hay problema, Samu, cuando venga, tú me digas. Ve comenzando tú con la tuya. Vale, pues quizá mi primera mención especial se salga un poco del esquema. Normalmente hablamos de cine. Siempre hemos dicho que nuestro podcast va a tratar sobre el terror. Hay días que trataremos quizá algo de literatura. Es bastante más complicado que la tratemos. Pero sí me gustaría tratar algo bastante importante que ha dado una sorpresa este año. Y se trata del videojuego Until Dawn. Para todos los amantes del cine de terror, que además conozcan a Larry Fessenden, que por cierto hablaremos de él seguramente a lo largo del capítulo de hoy, podéis saber que este se trata de un juego exclusivo para la Play 4 que se trata de una historia de terror interactiva. En ella nos pondremos en la situación, podremos manejar incluso a todos los protagonistas de la historia y podremos manejar a las víctimas de un posible asesino o criatura, no se sabe hasta que vayamos avanzando en el juego y podamos tener nuestra propia historia. Respecto al juego, decir principalmente que cuando uno termina de jugarlo le entran ganas de volver a jugar. Quizá uno de sus mayores problemas sea que si conocemos la filmografía de Fessenden, sabremos a mitad, quizá un poco antes de la mitad del juego, cuál es el, qué es lo que esconde en su interior, quién es el villano y demás. Lo sabemos bastante, bastante con certeza. Seguro que es alguna gente de inmobiliaria o algo no, así. No. De hecho, es que Fessenden es conocido por una película en concreto. ¡No lo digas! ¡Spoiler! ¡Spoiler para la gente! Spoiler, pero es bastante conocido por una película. Y bueno, digamos que se trata. Digamos que es una reinterpretación de eso. Pero independientemente de eso, si os interesan los videojuegos, si tenéis una Play 4 o lamentablemente no la tenéis, siempre podréis ver algún que otro vídeo en YouTube, pero no es la experiencia al 100%. Uh-huh. Merece muchísimo la pena, puesto que incluso el personaje que desde tu punto de vista podría ser un idiota, si lo vuelves a jugar una segunda vez y tomas las decisiones adecuadas, puedes ver cómo cambia por completo su actitud a lo largo del juego. Y puede ser interpretado en una primera vez como el idiota del grupo, y en la otra puede ser interpretado como un tipo que sabe defenderse y demás. Así que la verdad es que merece la pena, y al menos desde mi punto de vista estoy deseando ver qué más nos puede ofrecer esta compañía, que ya de por sí ha dicho que estaba planteándose hacer una secuela. Y bueno, si no es esta compañía, que cualquier otra se apunte a una novela de terror interactiva, ¿sabes? Me parece una maravillosa idea. Uh-huh. Samu, ¿tienes algo que comentar o quieres hablar de alguna otra mención? ¿Ya tratamos más el cine o cómo tú ves? Vamos, yo no tengo menciones que se salgan del cine. Sí comentar que Until Dawn, la verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo. Y me parece bastante interesante. La verdad es que está escuchando críticas bastante buenas del juego. Yo tenía mis dudas al principio porque ciertos temas de mecánicas y de cómo fluye la historia no me llamaban tanto la atención, pero después de escuchar tantas críticas, tú también hablándome de lo bueno que es y tal, la verdad es que estoy deseando jugarlo, pero soy uno de esos casos en los que no tengo PlayStation 4 de momento, así que hasta que no la tenga, pues no podré disfrutarlo y evidentemente no pienso verlo en YouTube. Y nada, yo puedo ir empezando ya a decir alguna de mis películas y vamos a ir turnándonos uno y el otro. Por mí, coméntalas todas. Prácticamente comentamos, tenemos en común las mismas películas en menciones especiales. Si alguna se te escapa o algo, pues ya tomaré yo el relevo y terminaré de contar algunas de esas otras películas que se han escapado. Perfecto. Pues mira, yo voy a empezar con The Hollow. Uh-huh. Una película de la que ya hablé, si no en el primer programa, en el segundo. Es una película irlandesa. Sí. En película irlandesa de terror, en la que una familia, capitaneada entre comillas por el padre, que es un biólogo que va a estudiar un problema que está habiendo en un bosque de unas islas irlandesas, y que, bueno, una vez estando allí en el bosque, pues se van a encontrar que si traspasan ciertos límites, las criaturas del bosque los atacarán, según cuenta ciertas leyendas y demás, ¿no? Es una película que en su momento la tenía en mi top 10, la verdad, pero después, haciendo un repaso de todo lo que había visto durante este año, la he tenido que bajar, la verdad, porque tampoco es que fuera una película increíblemente novedosa ni apasionante, solamente pues que, bueno, estaba muy bien hecha, las criaturas estaban interesantes, el actor principal, que es el que hace de Benjen Stark, no recuerdo cómo se llama él, pero los que veáis Juegos de Tronos pues lo conoceréis, está también bastante bien y hay ciertos elementos que hacen que la película sea bastante disfrutable, pero más allá de eso, tampoco es que sea el peliculón de la vida, ¿no? La siguiente película es Scout's Guide to the Zombie Apocalypse, o algo así como La guía de los scouts para sobrevivir a un apocalipsis zombie. Es una película, como ya hemos comentado, de ese comedia terror, ¿no?, que está este año dando tan fuerte, aunque no es que sea nada nuevo, ya es algo que llevamos de hace muchos años. Y Dentro de este, digamos, subgénero de terror, ha sido una de las que más me han gustado este año. Podría verse como una especie de mezcla de super salidos, pero con apocalipsis zombie de por medio. Es bastante divertida, es bastante sangrienta. Y personalmente, aunque sí, es una película que puede ser una tontada y no ser tan, ¿cómo decirlo?, tan interesante a lo mejor como otras. La verdad es que es una película que es de ponértela y disfrutarla, y estoy seguro que hay mucha gente que la disfrutará tanto que la verá una segunda vez. Yo estoy seguro que la voy a volver a ver alguna vez. Y solo decir que las escenas finales, cuando deciden crearse sus armas y ponerse a pelear con los zombies, es pura delicia. Nah, a mí no me pareció gran cosa, la verdad. La estuve viendo y se trata de otra película cómica, pero bueno, tampoco me gustó Death Gasm, que por cierto podemos hablar de ella si quieres. Efectivamente, que también está en nuestras menciones especiales, si quieres ve comentando tú sobre ella, Mario. Bueno, nada, principalmente Death Gasm nos pone en la situación de un chico de instituto, amante del heavy metal, especialmente del brutal death y ya ramas un tanto más oscuras del heavy. Lo que mola de verdad, tío. La bueno, mierda acá buena ahí. Tú sabes. Ahí, de la buena. Pero vamos, brutal death, o sea, mucho brutal death, pero después lo que escuchan realmente es heavy metal y punto. O sea, que tampoco es brutal death, ni nada. Pero ya, bueno, ya. Pero total, que pues eso principalmente nos pone en su vida, ¿sabes? Se trata de un chaval inadaptado al que le gusta la chica del instituto, popular y demás. Una historia que ya hemos visto en más de una ocasión. Sin embargo, de pronto encuentran, pues, ¿cómo decimos? ¿Cómo diríamos? Pues encuentran unas partituras, artefactos demoníaco, ¿sabes? Que al tocarlas ensayando para su nuevo grupo con un chaval al que conoce desde hace unos días y demás, pues que es un capullo bastante, pues abre un portal al infierno y empiezan a aparecer todo tipo de criaturas demoníacas. Hay quien la compara con Brain Dead por eso de que se trata de una película kiwi también, ¿sabes? De lo que es la zona de Australia, Nueva Zelanda y demás. Creo que de hecho es neozelandesa, si no me equivoco. Es australiana, pero no sé si Australia o Nueva Zelanda. Sí. No creo que llegue al nivel de Brain Dead, no, de ninguna manera. No, ni de coña. Y de hecho, el momento en el que para mí la película acabó por completo fue el momento en el que están en casa, en su casa, y creo que el único arma que tenían a su disposición son se trataba de. Sí, exacto. De a unos ver, artefactos claro, sexuales. Ese momento está guay, el problema es que se alarga demasiado. Y en demasiado. La película para mí perdió toda cohesión y pasé por completo, me quedé, ya no estaba involucrado en ella y claro, no quise seguir sabiendo mucho más del tema. Es que la cosa es que por eso me gusta tanto Scout Guide to the Zombie Apocalypse, porque esa película sí tiene varios chistes y sí tiene varias escenas de acción que están bastante bien dosificadas, ¿no? La estructura de la película es bastante fluida y eso. Death Gasm me pasó eso, que al final me quedo con que hay un chiste que, vale, que está bien, que es bueno, pero ya después el resto de cosas es como si se le hubiesen acabado todas las ideas a la película de repente. Sí, de acuerdo. Si tuviera de hecho que poner en una lista, pues claramente incluso la guía Scout para sobrevivir al apocalipsis zombies, pues estaría por encima de Death Gasm. Sin embargo, creo que por Estados Unidos ha tenido un éxito bastante alto, pero también hay un grupo de personas, digamos que lo que es el mundillo del terror en Estados Unidos está en cierta manera íntimamente relacionado con el heavy metal también, entonces muchísimas personas se han sentido totalmente identificadas y bueno, habiendo juntado nosotros también en nuestra juventud con gente heavy y demás, ¿sabes? Pues digamos que no lo hemos vivido como lo viven los americanos. Yo siempre lo he sido, ¿no? Sí, ¿no? Por supuesto, pero exacto, nunca nos hemos definido por llevar la ropa e incluso llega un momento en el que dices, bueno, ya está. Bueno, yo a esa edad sí, ¿no? Sí, de hecho sigo poniéndome mis camisetas de grupo heavy y todas esas cosas, ¿no? O, aunque siempre he sido más punketa y más hardcore, pero sí tuve mi tiempo de melenaca y demás, ¿eh? Te tienes que acordar de mí con melena hasta casi el culo. Sí, ¿eh? Sí, no te lo que niego. Era guapo. Llega... podría describir bastante en detalle tu forma de vestir, pero no creo que a todo el mundo le interese. No, la verdad es que no. Hablando también de estas películas de terror... sí, vamos a seguir hablando de nuestras menciones. Hablando de estas películas de terror y comedia, Cuties, yo no sé si la llegamos a hablar un poco, la llegamos a hablar en un episodio, ¿verdad? Sí, Cuties creo que la nombré yo en algún momento. Principalmente dije que desde mi punto de vista Lee Whannell era quien se había llevado la palma en la película. Era una pena porque le había quitado prácticamente todo el protagonismo al resto de actores. Y bueno, independientemente de eso, ¿sabes? Por lo que es el personaje ese, me gusta la película. Pero lo que es la gracia de somos profesores y nos hemos salvado porque superamos la pubertad y los niños se han convertido todos en zombies, al principio está bastante bien llevado, pero me hubiera gustado que se hubiera ido quizá un poco más de madre y sí, hubiera continuado esa línea que estaba llevando desde el principio, pero es como y un poco más, pasa. Más sádica. Exacto, muchas veces te muestran casi todo lo que tiene que mostrarte la película en la primera media hora para dejarte totalmente enganchado. Pero cuando ya te quitan todo eso de pronto de una vez, te da la sensación de que te han quitado algo de la película, ¿sabes? De que te han atraído a ella con una maniobra de marketing, por así decirlo, ¿sabes? Sí. Ven, te podemos enseñar todo esto y ¿tienes algo más? No, pero ya tienes que ver el final. Entonces, es la sensación que me dio la película. De hecho, el final de la película me parece horrible, no me gustó para nada y me aburrió muchísimo el final, muchísimo. A mí es que toda la historia está el trío amoroso que hay, la verdad es que no entiendo muy bien cómo acaba, pero lo que sí es cierto es que el personaje de Ryan Cox me encanta. Para mí sí que fue el favorito de la película. Para quien no lo conozcan, es este hombre el que hace de Dwight en The Office, si no recuerdo mal. Dwight era el personaje. Es Ryan Wilson. Ryan Wilson, perdón. Que Ryan Wilson, perdón. Siempre le pongo Cox en el apellido, no sé por qué. Y que me encanta, la verdad, este hombre. Me suele gustar bastante en casi todas las películas que le veo, pero en esta película me gusta especialmente. Ya, pero si tuvieras que elegir entre Cuties y Super... Evidentemente me quedo con Super. Ah. Pero porque Super es una muy buena película. Es que si Super hubiese salido este año, estaría en el top, seguramente. Para bueno, empezar, no porque. Terror, pero bueno, total. En fin, ya para terminar las menciones por mi parte, mencionar rápidamente, más o menos en la misma onda, la película de Pesadillas. Grata sorpresa de película. Bastante, grata bastante. Sorpresa. Yo me la esperaba mucho peor. Y la verdad. Creo que si la hubiera visto cuando tenía mis 14, 15 años, me habría gustado muchísimo la película y me habría servido para introducirme en el género del terror. Creo que sí, es una muy buena película como para ponerle a tus hijos o a quien sea en un futuro. Efectivamente, es que para aquellos que os acordéis de la serie de libros Pesadillas, escrito por R.L. Stine y por la serie de televisión que hubo después a raíz de estos libros, si estáis pensando en la serie de televisión, obviadlo por completo. La serie de televisión no era nada bueno, aunque hay gente que la defiende a día de hoy, digamos, de esta forma un poco hipster, irónica, ¿no? No. Si tuviéramos que elegir, yo elegiría Cuentos de Medianoche. Me parece muchísima mejor serie. Y de hecho hay un capítulo que me dejó frío durante toda mi juventud, que era de un payaso fumador. Y no me dan miedo los payasos, pero ese payaso daba mucho cariño. Claro, si es que Pesadillas era bastante terrible de mala, no me entendéis. Aunque los libros sí es cierto que tenían su gracia. Yo los libros los guardo con bastante cariño en mi corazón, ¿no? Por eso, Pesadillas tiene una idea bastante buena, bastante inteligente, y es que nos pone en la tesitura de que R.L. Stine un chico se muda a un pueblo y es vecino de R.L. Stine. Y R.L. Stine ha escrito, evidentemente, como pasa en la vida real, un libro de pesadillas, pero lo que resulta es que estos libros, si no se tratan con cuidado y se abren, lo que son los manuscritos originales, las pesadillas de los libros salen al mundo real, ¿no? Y ya pues ahí tenemos una forma de meter todos los libros más famosos de pesadillas en una sola película sin tener que, digamos, adaptar un libro en sí, ¿no? Entonces, me parece que es una idea bastante inteligente, bastante buena, y la película, aunque no sea la rehostia, sí que está bastante bien. Y ya, sí, finalmente, Insidious 3, o Insidious capítulo 3, personalmente, sí, no es la mejor de la saga, pero creo que a modo de precuela funciona bastante bien. Me encanta que le hayan dado bastante protagonismo al personaje de Linda Shea, y que te expliquen, ¿no?, un poco más de su historia, de cómo ella comienza a trabajar con las personas con las que trabaja, aunque ya llevaba un tiempo haciéndolo, no sé qué, ¿no? Y esos problemas que tenía ella por el hecho de que la mujer está de negro, que nunca te dicen quién es realmente la está persiguiendo y demás, ¿no? Y bueno, para aquellos que no conozcan la saga Insidious, pues esta saga es la que se nos plantea un universo en el que existe un más allá, y en el que las personas pueden ir a ese más allá si hacen viajes astrales, es decir, si su alma deja su cuerpo, o si eres una medium, como el caso de Linda Shea, ¿no? Y digo yo, espera un segundo, sí. ¿No te dio la sensación de que claramente se trataba de un guión que no tenía nada que ver con Insidious? ¿Y se decidió que la medium fuera Linda Shea para que dijeran, miradlo, es la precuela? No personalmente. A mí no me dio la sensación, me da la sensación de que se trata de eso, un guión que se ha readaptado para que formara parte de la saga. Se ha utilizado en más de una saga, con mejores o peores resultados, pero en esta película se nota principalmente que... A mí no, tío. Pero... No estaba, me daba la sensación de que en esta película no estaban involucrándose tanto como se involucraron con la primera o la segunda, y ya la han convertido en una saga directa video on demand o algo así. De hecho, no, pero esta llegó a salir en cine y todo. Sí, claro, pero no creo, no estoy seguro de que si hicieran una cuarta después del éxito de esta. Creo que esta ha sepultado la saga y la ha convertido en una saga que se hará en video on demand, ¿eh? No te creas, yo he llegado, o sea, la respuesta que yo he visto americana de la gente que la ha visto y de los críticos que yo sigo ha sido bastante positiva, y la verdad es que, o sea, se la he tenido en bastante buena estima. Pero es que la saga Insidious nunca ha sido una saga que haya destacado mucho. Entonces, yo la he visto más o menos al nivel de las otras en cuestión de relevancia. Quizás un poco menos porque es una tercera entrega, eso es obvio. Y en cuanto a lo del guión, personalmente no veo que sea eso, porque de por sí la historia, digamos, de la que es la verdadera protagonista, ¿no?, la chavala que está acosándole un espíritu y demás, no tiene para nada ningún tipo de peso por sí solo. Es típica historia sin sentido. No veo que eso como película solo funcionara si le quitas el hecho de que aparece Linda Shea y demás. Entonces yo creo que y de hecho creo que gran parte del foco, aunque aparezca menos Linda Shea que la otra chavala, creo que las escenas que sale Linda Shea son mucho más relevantes y mucho más eso que las de las chavalas en sí, ¿no? Entonces personalmente no veo que el guión sea así, no creo que sea el típico refrito, sino que no querían hacer lo mismo otra vez, en plan de mi hijo se ha perdido en el hecho, porque la primera y la segunda básicamente es lo mismo, solo que la primera es el niño el que se pierde, y la segunda es el padre. Sí, pero no creo, me da la sensación eso, que se trata de un guión que estaba aparcado en la productora y que se decidió readaptar. Se han contratado nuevos escritores y se ha añadido esa nueva trama para meter una precuela para Linda Shea. Dejando eso ya de un lado, si tú me has dicho que has terminado, me gustaría nombrar un par de peliculillas que creo que merecen la pena que se nombren. La primera de ellas es Last Shift. Se trata de la última película de Anthony DiBlasi. Algunos quizá conozcan a este director por haber hecho Casa Daga. Casa Daga no fue una gran película, pero sí tenía algún que otro detalle interesante, y la verdad es que el concepto de los lo que eran las marionetas hechas con cuerpo, con piezas humanas, estaba bastante bien hecho, daba bastante mal rollete y me interesó bastante. Así que cuando me enteré que DiBlasi había sacado una nueva película, y de hecho estaba en Netflix cuando me enteré, me puse a investigar un poco y decidí echarle un vistazo. Last Shift se trata más o menos, ¿vale?, de un asalto a la comisaría del Distrito 13. ¿Otra vez? Verás, te explico. Se trata de eso. Se trata de una policía nueva, lleva unos días en el cuerpo y le dan el trabajo más simple. Esta comisaría se está cerrando, se está abriendo una nueva, ¿vale? Te quedas aquí vigilándola. No se trata de un distrito peligroso, como en la película de Carpenter. Así que se trata, por supuesto, de un trabajo muy simple y muy fácil que puede hacer sin problemas. El problema está cuando durante esa noche empiezan a ocurrirle ciertas cosas sobrenaturales. No voy a entrar mucho más en la historia, tampoco es que sea una gran historia, pero sí me da la sensación de que para el presupuesto tan bajo que tiene y para utilizar una localización tan escasa como la que utilizan, porque son prácticamente 4 habitaciones vacías, pero claro, dentro de la historia tiene sentido puesto que es una comisaría que se ha abandonado ya, pues creo que se ha utilizado muy, pero que muy bien los recursos. Y de hecho, cuando la vi con mi novia, estaba totalmente asustada con los sustos. La verdad es que introduce bastantes momentos que están muy logrados. Hay un maquillaje que merece la pena. Hay un momento en la película en lo que, cuando lo veréis, sabréis a lo que me refiero. Y bueno, aunque no es una gran película, no pertenecería a mi colección. Pero si podéis echarle un vistazo, no tenéis nada mejor que hacer, creo que es una película que merece la pena y podría interesarle a más de uno. Y aparte de esto, también nombrar a Call Girl o Zulu, o Cthulhu, como quieran llamarlo algunos. No voy a hablar mucho más de esta película, pero decir solamente que es un proyecto que se hizo por Kickstarter. Se trata de una comedia con ciertos toques lovecraftianos, aunque muy tomados a la ligera, pero con esa estética punk y pulp que tiene la historia. Creo que se trata de una historia de un momento, o sea, podemos pasar un muy buen momento viendo la película y, oye, merece la pena al menos que la nombre en mi mención especial. Así que independientemente de eso, yo creo que ya ha terminado, Samu. ¿Se te ocurre algún otro? ¿Has terminado también? ¿Pasamos al top 10 ya? Bueno, solo último... Bueno, no, la comentamos después. La comentamos después, ya cuando vayamos a hablar de las malas. Que todavía no me aclaro si ponerla en las malas o en las buenas. Es así, algo que tengo ahí... Yo no creo que sea mala, idea. Samu. Pero si quieres, nómbrala. ¿Cuál es tu problema con la película? Si no sabes cuál es la que voy a decir. Ah, creía que querías hablar de Call Girl of Cthulhu. No la he visto. Lo que pasa es que el tráiler no me... A ver, no me se trata atención, prácticamente es una película de la Troma, ¿sabes? Pese a que no está producida por Troma, porque ha sido financiada por fans. La verdad es que si estás dispuesto a ver películas serie Z y te gusta ese rollo, es una película que merece la pena, mucho mejor que B.C. Batcher, que hablé de ella hace unos días, la verdad. Creo que tengo entendido que, o sea, la nueva película que va a estrenar Troma Now en febrero, creo que se me llama la atención. Creo que se trata de una película Blaxploitation con solo personajes blancos, así que es como una Blaxploitation invertida. Y la verdad, me llama la atención. Bueno, en fin. Pues nada, lo que ya comentaré la otra más adelante. Pues sí, venga, empezamos por el top 10. Si quieres, voy diciendo yo mi 10 y lo vamos comentando y ya después decimos el tuyo y así irá avanzando la cosa. Venga, no hay problema. Yo, mi primera película, es decir, la top 10 mía, es una película que está causando cierta... división entre los críticos que yo sigo. Hay gente que la pone muy bien, hay gente que la pone como, bueno, ahí está y se acabó. Pero lo que sí es cierto es que la carrera del director de esta película ha supuesto, digamos, que un punto positivo tras una carrera de películas que no estaban llamando nada la atención, por no decir que eran una puta basura. Y es que estoy hablando de The Visit, película del señor M. Night Shyamalan, que como sabéis lleva unos años encadenando películas que para nada, y que ha sido una muy grata sorpresa y como muestra, digamos, de saber reconocer cuando una persona vuelve a la carga. He querido ponerla en este número 10. De visita a la visita nos plantea una historia de unos chavales que nunca han conocido a sus abuelos porque su madre se peleó con ellos, y que la hija, que es la mayor, decide que quiere ir a conocerlos y de esta forma también hacer un documental sobre ellos, y de esta forma un poco también ayudar a su madre a superar ese problema que tuvo con sus abuelos. Entonces, es por eso que toda la película está hecha en fan footage. De hecho, la niña es una clara representación de M. Night Shyamalan en sí. Nada sutil. También es que Shyamalan no es muy sutil. Nunca sutil. De hecho, su interpretación en La chica del agua, creo que era. Sí, en la que él hace de sí mismo prácticamente. No merece mucho la pena. Sí, además es esos momentos en los que dices tú, Shyamalan, te me estás subiendo un poquito del ego, ¿eh? Baja abajo. Baja abajo. Entonces, claro, es la típica niña así de 15 años que dices tú que tienes 30, ¿sabes? Porque de las formas que habla y de hecho yo he estudiado cine y no hablo de esa manera, ¿vale? De cómo se pone la niña de, sí, este plano sirve para que toda la emoción de la película cuadre, no sé qué, tonterías. En fin, es una película que maneja muy bien la tensión desde el principio. Aunque sí es cierto que a lo mejor el clímax pasan ciertas cosas que son un poco irrisorias, pero es que es parte de la gracia de la película, que utiliza muy bien también el humor para bajar la tensión en algunos momentos, ¿no? De hecho, el personaje del hermano es también la caña, es bastante divertido y brutal, ¿no? Y la verdad es que no me gustaría entrar en spoiler porque es una película bastante nueva, es de este año precisamente, pero yo creo que el terror, personalmente... ¿Qué? Como todas. Como todas, claro. Pero que eso, que no quiero entrar en spoiler, pero sí es cierto que para mí el final de la película, lo que pasa al final, último plano, escena de lo que pasa, ahí es donde para mí está el verdadero terror, el terror real. No el terror sobrenatural o fantástico o lo que sea que te quieren vender la película, sino un terror de algo que nos puede pasar a nosotros, ¿no? Pero tenéis que verla para que entendáis a lo que me refiero. Y no puedo entrar en detalles porque haría spoiler. Hombre, si quieres. Sí, termina, no te preocupes. Y ya, y para decir que está baja, más que nada porque después lo que es la sorpresa típica que Shyamalan nos quiere meter siempre en todas sus películas, es algo que yo personalmente me lo olía a los 20 minutos de película. O sea, es algo que si estás un poco avispado y sabes atar cabos mientras vas viendo una película, y que está feo eso de intentar tú adivinar cuál es el final, pero es que es como casi que me lo estaban gritando a la cara, ¿no? No me sorprendió nada en ese aspecto. Entonces, bueno, ahí está la cosa. Vale, Samu. A mí no es que no me gustara la visita. Principal problema, y creo que es un problema ciertamente derivado de la productora, es que... A ver, el problema es, como ya hemos hablado, el found footage está muy utilizado, pero también esto se debe a que Blumhouse Productions intenta siempre financiar muchísimas películas. De hecho, fácilmente el 20 o 30% de las películas de terror que hayáis podido ver este año pertenecerán a Blumhouse. ¿Cuál es el problema? No se trata de una superproductora, no da una muy gran cantidad de dinero, y por ese dinero al final se acaba recurriendo pues al modo más fácil de contar una historia, que es cámara en mano, decimos que found footage, y es eso. Entonces, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy para nada de acuerdo, Samu, pero... No, bueno, sigue. Pero es eso, muchos directores me da la sensación de que dicen, vale, tengo este dinero, pues voy a ir a esto, ¿sabes? Entonces, creo que es un género que está totalmente gastado. Creo que ya es hora de olvidarnos por fin del fan footage, de ver si acaso una o dos películas al año, no como hemos estado viendo el año pasado o este año, que salen 7, 8, 9, 10 películas. Año, que yo recuerdo hay 4 que estoy pensando ahora mismo. Solo de Blumhouse, yo he contado, he estado viendo este año y conté como 4 películas o así que eran found footage, mm-hmm. solo de la misma mm-hmm. productora. Entonces, por eso mismo me da la sensación de que o una de dos, o Blumhouse pone un poco de control de calidad y dice, vale, te voy a dar este dinero, pero por favor evita el found footage, o no sé, pero creo que se debería acabar ya con el tema. Y nada, respecto a la película, dejando a un lado ya lo que es el método visual que han utilizado para mostrárnoslas, creo que sí, es una película bastante costumbrista, ¿sabes? Son cosas que podrían pasar en la vida real, tampoco es algo muy especial. A mí no me pasó como a ti, si estaba involucrado en cierta manera con la película, no sabía cuál era el final. Hay gente que no tiene una mente única y desarrollada en este mundo. No, pero si yo solo soy torpe y no enterarme de nada, pero yo sé, voy atando cabos en la historia y al final pues adivino las cosas antes de que bueno, pasen. Independientemente de eso, creo que la película, no sé, no voy a atacar a su estructura, puesto que se trata de la estructura de la misma estructura de una película que para mí está en un nivel mucho más alto, en la que ya hablaré más adelante. Pero no sé, no creo que tengan grandes actuaciones y creo que el found footage te limita muchísimo más de lo que te ofrece. Yo, haciendo una defensa de eso que tú comentas, sí es cierto que el found footage está muy utilizado. Evidentemente está cansado, cansa, ¿no? Ver ya muchas películas, pero no creo que sea un género que tenga que desaparecer por completo. Evidentemente tienen que seguir saliendo películas. Yo creo que cuando el fan footage está justificado con la historia de la película, entonces funciona y la película es interesante. Por ejemplo, hay películas como The Bay que a mí el fan footage me funcionaba porque tenía sentido que fuera fan footage. Y hay películas como The Visit, que también tienen sentido que sea fan footage. A mí, The Visit, si hubiese sido una película, digamos, hecha de otro rollo, o sea, en plan como normal y corriente, con su cámara, digamos, no personal, que la cámara sea más testigo, o sea, que seamos nosotros, ¿no? No me habría funcionado la película. Para no, nada. Pero cualquier película... Segundo. Vale. No me habría funcionado básicamente porque... es que la historia, o sea, ya de por sí la película es bastante típica en muchos aspectos. Entonces lo que le da la gracia también es el hecho eso de que es la niña la que está ahí intentando hacer ese documental, intentando descubrir qué pasa con los abuelos, qué problema hubo con la madre, intentar ayudar a la madre en ese proceso. Entonces creo que tiene sentido que sea así la película. Para mí no, si hubiese sido de otra manera, habría sido, bueno, vale, otra película más. Entonces, en ese aspecto, yo creo que funciona. Ahora, no te niego que a lo mejor Shyamalan dijera, quiero hacer una película de bajo presupuesto, lo mejor es hacer una película fan footage, y ahora construyo la película que yo quiero, no, teniendo pero, en cuenta que tiene que ser fan footage. Pero yo no creo que tú tengas que construir una película en torno al fan footage. Yo creo que tú puedes adaptar un guión al fan footage. Sobre todo si se trata de un guión que no requiere mucho puedes uso de la cámara. Cosas. Claro, yo lo que me refiero es que el fan footage es un estilo que sí, que estilísticamente puede estar bien para algunas cosas, pero si tiene, o sea, que es mejor utilizado y tiene más sentido que se utilice cuando para con la historia tiene un sentido, como la pasada también con la bruja, el proyecto de las brujas de Blair o Holocausto Caníbal, que intentaban venderte el hecho de que la película era real, de que había pasado en la realidad, ¿no? Entonces, no te lo niego, pero por eso, no sé. Verás, lo que yo quiero decir es que cualquier guión, ¿vale? En las manos de un buen guionista se puede medianamente adaptar para convertirlo en un found footage. A la vez que cualquier guión que requiera del found footage se puede adaptar para ser un guión que no lo requiera. Entonces, para empezar son dos cosas. Primero, los sustos con las cámaras en el found footage son muy fáciles de usar, porque tú estás utilizando lo que es el espectro de visión de la cámara, estás utilizando el mismo ángulo que tú quieras y basta con que introduzcas algo en ese nuevo, en ese ángulo. De hecho, uno de los principales problemas, y se repite continuamente en una película de este año, se hizo en Creep, también de Blumhouse, en el que todos los sustos en la película son prácticamente el ¡bu! Aparezco en la pantalla y te doy un susto. Pero es que eso también pasa en una película que no sea fan footage. No te lo niego, pero me parece muy vago el utilizar siempre el fan footage. Aparte, si tú podrías haber hecho perfectamente la visita sin necesidad del fan footage. El problema no es que no habría sido lo mismo. No habría sido lo mismo. Habría sido exactamente lo mismo. La diferencia está, o sea, que la niña grabe un documental o no, no es importante para la película. Sí lo es. Es importante porque así quieren hacerlo, pero no es importante para la película. O sea, la historia no es que la niña vaya a hacerle el documental a los abuelos. La historia es que la niña quiere hacerle algo bonito a la madre y va a ver los abuelos para intentar para convencerlo, para hablar con ellos, ¿sabes? Esa es la historia. La historia no es que ella... Si tú quitas que la niña quiere hacer un documental y se trata principalmente de que la niña y su hermano van a visitar a sus abuelos, puedes contar exactamente la misma historia. Pero no tienes el hecho de que la niña, como es una friki del tema del cine y demás, su forma de poder ayudar a la madre es a través del documental. El rollo del pero documental... Pero eso no requiere nada para la historia. Más que un añadido, ¿sí?, para decir, no, vale, ya tenemos la excusa para usar el fan footage. Pero a ver, es que ella... A ver, la cosa de la historia está en que ella, la forma en la que quiere ayudar a la madre no es solamente hablando con los abuelos y diciéndole, venga, habla con tu hija. Es porque ella entiende... Que cuando las personas se someten a ese tipo de documentales pasan por un proceso emocional de descubrir, de reflexión emocional que ayuda tanto a la madre a perdonar a los padres como a los abuelos o los padres de la madre también a perdonarla. Y eso es esa es la gracia también de la peli. Ahí está el tema. Entonces, si quitas eso, le estás quitando un buen trozo de lo que ella cree que es lo que tiene que hacer para ayudar a la madre y también para ayudarse a sí misma, porque eso es otra de las cosas importantes. Entonces es como si hubiese sido la película, pero en vez de hacer un documental, de escribir un libro, que también hay películas sobre eso de personas que escriben un libro para ayudarse a sí mismo emocionalmente a superar algo. Entonces esa también es parte de la gracia. Si quitas eso, estás quitando el 50% de la película. No creo que sea tanto así. Para mí sí. Pero bueno, que vamos, nos estamos dando vueltas sobre... Sí, al final este capítulo va a durar 3 horas y media, por lo que estoy viendo, ¿sabes? Y son ya casi las 12 de la noche y yo mañana trabajo. Así que, por favor, vamos a pasar al siguiente. ¿Qué es tu número 10? Sí, sí, bueno, empiezo. Y sí, número 10. Para mí, mi película número 10 se trata de The Editor. El editor. Quizá alguno ya conozca a Dan Brooks, de haberlo visto en alguna película, como Manborg, no muy conocida, pero sí sobre todo por la financiada por la troma Father's Day, el Día del Padre. En este caso... El editor se trata, pues, de una película que hace continuas referencias al cine de terror italiano. Tiene mucho giallo, sobre todo, ¿vale? Aunque conforme va avanzando la película, podemos ver cómo va pasando de Argento, ¿vale? De hecho, podemos ver muchísimas referencias en la película a otras películas italianas. El Más Allá, o The Beyond, de Fulci, está nombrado continuamente. Una de las protagonistas se acaba quedando ciega y utiliza unas lentillas del mismo estilo que la chica rubia del Más Allá. Y pero eso, empieza siendo un giallo, utiliza muchísimas referencias del cine de Argento y sobre todo de esas primeras películas suyas. Y conforme va avanzando, la película se va volviendo mucho más onírica y demás, tomando ya tonos Fulci, ¿vale? Digamos que incluso en sus momentos finales, por los colores y demás, parece justo el final del Más Allá, ¿vale? El momento en el que bueno, hacer spoiler de una película que se estrenó hace ya... yo es que no la he visto. Pero no es un spoiler, ¿sabes? Digamos que es un... No, lo digo. Has tenido muchísimos años para verlo. No lo digas. Has tenido muchísimos años para no verlo. No lo digas. Has tenido muchísimos años para verlo. Solo por los colores, ¿sabes? Y por esa representación onírica y demás, vais a ver, todo aquel que conozca ese cine de Fulci, más, mucho más relacionado con el sueño, y que de hecho llega un momento en el que lo que es la narración pierde la coherencia, os va a sonar muchísimo. Junto con todo esto, añadir que quizás la mayor referencia que hagan a este cine se trate en la edición, ¿vale? Es su mayor homenaje, y es que utiliza una edición pésima, ¿vale? Nos va a dar la sensación que nos faltan detalles de la película, de que o se han cortado o directamente nunca te lo dieron, no era necesario. Tú estás para el viaje, por así decirlo, y vas a estar viendo la película, no vas a saber durante la mitad de las veces qué es lo que está pasando. De hecho, incluso los personajes están todos doblados, como en el cine italiano de la época. Y nada, principalmente se trata de una película de bajo presupuesto, con muchísimas referencias al cine setentero italiano, al giallo sobre todo, y de vez en cuando un tono más del terror onírico que podemos encontrar. Y nada, también, como para contaros, la banda sonora está hecha por el propio Claudio Simonetti. Empieza a convertirse en costumbre que nombremos a Simonetti en todos los capítulos. Que hombre, mola, hombre. Y por último, también podemos encontrarnos en la película a Paz de la Huerta, de la película Nurse 3D. Esa mujer que denunció a la gente de la película porque decía que la habían puesto demasiado mala, y no es que ella era muy mala actuando, ¿no? No, pero de hecho, eso lo único que hace es convertirla en un mayor homenaje al cine italiano por sus personajes totalmente mal interpretados, en muchísimos casos, con un doblaje horrible. Pero en este caso es peor todavía, porque es Paz de la Huerta, que ya le cuesta hablar en inglés doblándose a sí misma de una manera totalmente inepta. Por tanto, el personaje de Paz de la Huerta es la mayor referencia al cine italiano. Creo que efectivamente es una mala actriz, pero... El casting tuvo una idea increíble a la hora de contratarla. Así que si os interesa este estilo de cine y demás, sé que muchos de nuestros seguidores les mola, echadle un vistazo a The Editor, puede que se os haya escapado del radar y merece muchísimo la pena. Samu, tú esta no la habías visto, ¿verdad? No, sí que no puedo comentar. Me imagino que será un poco un Berberian Sound Studio... pero... En cierta manera... Menos seria, supongo. Muchísimo, muchísimo menos seria. Se trata de una comedia, realmente. Claro. La diferencia es que en Berberian Sound Studio se trata de un editor de sonido, y en este caso él es un editor de vídeo en esta película. También está interpretado por Adam Brooks, que a su vez también escribe y dirige la película. Si habéis visto El Día del Padre, se trata también del protagonista principal en la película. Pasamos a tu siguiente película, Samu. Pues mi número 9. Es The Final Girls, película que ya hablé de ella también en episodios anteriores. Es esta película en la que una chica, hija de una famosa actriz de cine de terror... acaba metida con sus amigos dentro de la película que hizo famosa a su madre, famosa entre comillas, porque es la típica famosa de culto, pero que no puede salir de este circuito de películas de terror malas. Y la tengo puesta porque a un nivel funcional, como ya comenté en su momento, me encantó cómo funcionó esta película. Creo que sabía utilizar muy bien ciertos clichés y representarlo de forma visual. Creo que algunos chistes estaban bastante bien, aunque después es cierto que la película intentaba ser graciosa, pero no, a nivel cómico no funciona tanto. Y después, cuando es dramática, creo que es demasiado melodramática. Y de hecho por eso no está más arriba. Pero como ya dije, me gustó mucho la historia, me gustó mucho cómo funciona a nivel visual esa historia. Y me gusta mucho cómo el director sabe jugar con esos clichés para hacer que su historia funcione y siga hacia adelante, ¿no? Entonces, es un poco el rollo también que pasaba con la cabaña en el bosque, o Cabin in the Woods, según la hayáis visto en inglés. Desde mi punto de vista, mejor película. Muchísimo mejor que Final Girls. Pero eso, muy bien interpretada, especialmente por Thaisa Farmiga, de Final Girls me refiero. Y sí, es una película que disfruté bastante. Es cierto que me decepcionó un poquito en ciertos aspectos, pero que tiene una fotografía brutal, tiene unos movimientos de cámara muy buenos, una edición muy buena, y sabe utilizar, como ya he dicho, ciertos elementos para que la historia avance y para representar cosas como, por ejemplo, un flashback. Me encanta la idea de cómo lo representan el flashback, por ejemplo, en la película. O ese hecho de, ¿no?, de que la película, de que ellos decidan, si ellos deciden no hacer nada, pues la película continúa, se acaba y vuelve a empezar una vez, ¿no? O el final de la película, que me encantó. O sea, el final dije que me gustó tanto que la idea que se te vende para una posible o no secuela, me encantó y me encantaría que hubiese un Final Girls 2. Yo ya te comenté principalmente que era lo que me pasaba con la película. Me da la sensación eso de que, como en muchísimas otras comedias, y ya pasó a la hora de comentar lo de Deathgasm, utilizan lo mejor al principio, que es cuando te introducen en ese trasfondo, en ese mundillo del cine ochentero de terror. Y bueno, después va perdiendo, no es que pierda fuelle, sino que pasa más bien a ser una película un tanto más emotiva y buscando un aspecto más emocional. Creo que, sin embargo, la película quizá, pero claro, esa sería mi película y no la película que han hecho, la película habría sido mejor si hubieran mantenido el sarcasmo de los personajes actuales en comparación con esa inocencia o ingenuidad de los personajes de los 80. No que se hubieran hecho amigos y te hubieran demostrado que los personajes de los 80 en verdad algunos tenían como un aspecto que no te mostraba la cámara. Entonces, creo que me hubiera gustado que se hubieran considerado esos personajes de los 80 como sudaderas rojas de Star Trek, por así decirlo. Son, o sea, en plan, son extras. Hombre, si mueren, da pasa. Igual. No, les pasa. Me habría gustado. Había una serie que se llamaba Monos del Espacio, en la que había un personaje secundario que siempre era un mono, que era un clon, y tenía siempre una sudadera roja de Star Trek. Entonces, siempre iba con ellos en las aventuras, pero siempre moría, ¿vale? Entonces, para entonces utilizaban un nuevo clon y no pasaba nada. Me hubiera gustado que estos personajes hubieran sido totalmente intercambiables. Los personajes, o sea, al fin y al cabo, los protagonistas son los personajes actuales, a excepción de la madre, por supuesto. Pero el resto de los personajes se hubieran convertido en eso, en van con ellos y sabes que van a morir porque es su función en la película. Y directamente te den igual, porque no son los protagonistas. De hecho, los protagonistas seguirían viendo con sarcasmo esa muerte tan estúpida y me habría gustado más. Pero claro, como ya he dicho, es mi modo de ver la película, no es el que se ha hecho la película y quizá por eso no me ha gustado tanto como para meterla en el top 10. Pero sí como para meterla dentro de mis menciones especiales. Yo en ese aspecto ya comenté que aunque sé que tienes razón y algunos personajes me habrían funcionado mejor así como esos clichés y demás, ¿no? Y que de hecho creo que algunos de ellos sí son así, ¿no? Que no tienen algo más allá de eso, ¿no? Especialmente, por ejemplo, la chica sexy o el chico sexy, ¿no? O el chico deportivo, el jock. Pero ya comenté también en su momento que si no tenías eso, no tenías el desarrollo del personaje de la madre, y si no tenías el desarrollo del personaje de la madre, el elemento, digamos, emocional y dramático de la película no podía avanzar de ningún aspecto, de ninguna forma. Entonces, es por eso que no lo veo mal hasta cierto punto. Creo que de hecho, creo que es solo el personaje de la madre y el del chico negro los que evolucionan un poco. Después los demás me parece que son pegatinas de lo que son los personajes típicos, ¿no? Pero no creo, el personaje de la chica abiertamente sexual, creo que sí se desarrolla nada, en cierta manera. Al menos es consciente de su función en la película. Sí, pero creo que debería haber seguido siendo totalmente ingenua de que era una característica más, ¿sabes? Entonces, creo que eso. No sé. Total. Pasamos a mi número 9, Samu. Mi número 9 es We Are Still Here. Estamos aquí todavía. Estamos aquí todavía. De nuevo, otra película homenaje al cine italiano. Esta vez muy en concreto a Fulci. Y sobre todo a su película La casa al lado del cementerio. Se trata de una película de también en cierta manera bajo presupuesto, dirigida por Ted Geoghegan, si no me equivoco. Y nada, principalmente nos cuenta la historia de una pareja que ha tenido un problema con su hijo y, bueno, un problema, su hijo ha muerto y decide mudarse al campo para superarlo. Pero por ciertas cosas se descubre pues que esa casa podría estar encantada y deciden traerse a unos amigos suyos que tienen cierta relación con el mundillo de lo paranormal. Estos amigos de hecho están interpretados por Lisa Marie, que muchos conocerán por haber aparecido en muchísimas películas de Tim Burton, como por ejemplo haciendo de vampira en Ed Wood. Y Larry Fessenden, que ya lo he nombrado antes cuando hablé de Until Dawn. Pero eso, o sea, de todos modos, de hecho Larry Fessenden está apareciendo últimamente en un montón de películas de bajo presupuesto. Siempre es ese hombre de la frente muy escasa de pelo y con su melenilla rara. De hecho, para mí uno de sus mejores papeles nos lo podemos encontrar en Somos lo que somos. Esa película de caníbales, de una familia y demás. Bastante buena película, aunque se trate de un remake, ¿vale? Pero... De una mexicana, ¿no? De una mexicana era, ¿no? Sí, creo que la versión mexicana es Somos lo que hay o Somos lo que somos también. Y después la versión americana es We Are What We Are, ¿vale? Eso. La tengo muy pendiente ambas películas. Merece la pena, merece la pena. No he visto la mexicana, la verdad. Pero la verdad es que el remake me gustó mucho. Creo que, si no me equivoco, también uno de sus muy buenos papeles lo hizo, si no fue el año pasado, fue el año anterior, en Jack Face. De un poblado al estilo El Bosque de Shyamalan, volvemos a nombrarlo de nuevo, que hacen, o sea, que veneran a un agujero, a un foso con sangre y lodo en el interior. Creo que Jack Face es muy buena película y la verdad es que Fessenden hace muy buen papel, echarle un vistazo también. Pero estamos hablando de We Are Still Here. We Are Still Here, quizá uno de sus mayores problemas sea que es muy lenta al principio, da la sensación de que es muy aburrida, son gente adulta hablando y no pasa absolutamente nada, de vez en cuando pinceladas de terror. En ese momento las interpretaciones son horribles. No creo que sean horribles. Mario, me quería sacar los ojos y meterme un taladro por el oído. O sea, de lo peor de este año que he visto en interpretaciones, ¿eh? No, o sea, pero te lo juro. No puedo jugarlo tanto. De hecho, tú me dijiste, cuando ya tú me dijiste que esta gente habían salido en otras pelis, dije yo, ah, vale, sí, ya sé quién me estás diciendo de tal y tal y tal. Yo pensaba que esta era la típica película de chaval que ha salido de la universidad y ha cogido a los tres actores que se presentaron al casting que puso colgado en el corcho de la universidad y se acabó. De hecho, o sea, te lo juro así de malo, ¿eh? De hecho, no. Iba a contar una historia de otra película que nombraremos más adelante. Pero no creo que sean tan malas interpretaciones. Quizá por Lisa Marie. Lisa Marie nunca ha hecho un buen papel. No, pero Lisa Marie no. Si es por la madre. ¿No te gusta Barbara Crampton? Crampton. No, a ver, está fatal. Pero Barbara Crampton nunca ha sido una increíble actriz. También no, seamos justos. Barbara Crampton estaba para enseñar palmito en Resonator, por ejemplo. Sí, pero en Resonator yo la veía y al menos las frases me las decía de una manera creíble. Que yo decía, vale, esto puede ser una persona humana. Pero es que sonaban falsas. O sea, tanto él como ella, lo que son el matrimonio, la forma en que te decían el diálogo, te lo juro, una de dos, o es que el director es muy malo, o es que buscaba eso. Porque, y entonces es increíblemente bueno, porque en la forma como hablaban, en cómo, era muy raro, era como como te lo, eso, como actores amateur del teatro de barrio de tu casa, de tu barrio, sí, ¿sabes? Sí, a ver, que no saben cómo se entona una frase, o cómo se dice, o que ellos creen que están actuando, pero están como recantuteando las líneas de diálogo, no sé, es algo, era muy, algo muy raro, tío, no... Puede, no sé. Puedo entenderlo en cierta manera, pero no sé, no me hizo tanto daño esas actuaciones. De hecho, desde el principio estuve muy involucrado en la película. Creo que es una de esas películas que mejora muchísimo si te sientas a verla directamente, a apagar la luz, te olvidas de todo, apagas el móvil o lo pones en silencio y te pones a verla. Y la disfruté muchísimo y, bueno, tiene un final increíble, ¿sabes? Eso sí, por eso a mí me ganó la película, porque ya hacia un final mejora mucho. Es un final que acaba por completo con la estructura que ha estado utilizando la película. Un final repleto de referencias también, como por ejemplo esas escaleras que se derriten, que podemos haber visto en Pesadillas antes de... ¡Ay! En Pesadilla en Elm Street. ¿Lo decía antes de Navidad? Sí. Y la verdad, unos efectos gore muy buenos que a todas aquellas personas a las que le interese el gore en general le puede llamar la atención, pero eso, tenéis que saber que antes tendréis que ver como una hora de gente hablando y tampoco una historia muy desarrollada sobre la casa. Quizá ahí podría haber mejorado un poco, te dan a entender muchas más cosas al final. Sí. No, cuenta, Sam. No, que te iba a decir que creo que la historia de la casa está bien planteada. Lo que pasa es que de repente te meten ciertos elementos que ya no están tan relacionados con la casa, sino con lo que es el pueblo alrededor y demás, que es como... ¿sabes? Está guay porque de repente hay un giro ahí y dices tú, hostia. Pero en otro aspecto, si eso lo hubiesen introducido antes, yo creo que la película habría tenido una estructura mejor, habría sido más interesante. Y creo que a mí, por ejemplo, me habría hecho más soportable las horribles actuaciones del principio de la película. Pero sí es eso, que, ¿eh? Sí es cierto que da la sensación de que es como los de personajes viven ajenos, al igual que nosotros, ¿sabes? Los personajes viven ajenos a lo que ocurre en el pueblo. De hecho, hay un momento en la película, no voy a hacer mucho spoiler de ello, pero los personajes reciben una llamada al final de la película para avisarles de algo, por así decirlo. Durante esa llamada vemos la persona que la está llamando en qué situación se encuentra y digamos que nos faltan datos. Podemos entender que por qué ha ocurrido, pero nos da la sensación que eso, nos ha faltado una parte de la película. Y bueno, creo que y en después... ese aspecto, es verdad, quizás si nosotros nos hubiéramos puesto como unos espectadores ajenos, que no estamos junto con los protagonistas, pues quizá a lo mejor la película se habría desarrollado distinta, habría sido mejor, no estoy tan seguro, pero creo que tal y como está llevada, nosotros nos hemos mudado a la casa junto con ellos. Entonces vamos a tener que comernos por fuerza todas esas charlas coloquiales de cualquier cosa con sus amigos. Y no sabemos qué es lo que ocurre en el pueblo, al igual que ellos. Entonces, al igual que cuando me has hablado de la visita, me has dicho que mi modo de ver las cosas, pues como que efectivamente, si tal y como yo la pensaba, podía acabar con algo de la... Creo que eso quizá... Es verdad. Quizá podría ser interesante saber algo de ese pueblo, pero al igual que no lo saben los protagonistas, no lo sabemos. Entonces... Pero... Es que tampoco siguen esa estructura, porque después hay escenas en el bar, antes de que se empiecen a desvelar ciertas cosas, que ya te dan a entender cosas que no saben los propios protagonistas. Sí. Entonces, no están siendo, digamos, fieles a eso, ¿sabes? Entonces, sí, es verdad, tienes razón. En ese aspecto, a ver, simplemente es el hecho de que creo que esa parte final está tan interesante que... Si lo hubiese metido antes, me habría gustado más, personalmente, ¿sabes? Pero entonces habría perdido esa espectacularidad de... Al fin y al cabo, estamos hablando de una escena que puede durar 10 minutos en la película. No, pero no creo que... O sea, me refiero a otros elementos, ¿no? O sea, no tienes por qué desvelar cosas de la escena final ni nada para que no tenga tanta fuerza, sino que se dan ciertas ideas... que raro es hablar esto sin poder decir de lo que se trata. Se dan ciertas ideas que se podía haber explorado más por ese aspecto. Y habría sido interesante. Pero bueno. Sí. También hay cosas que son no tienen sentido. Por ejemplo, hay un momento, y así aquí sí hago un mini spoiler. Cosas que deberían pasar solo en la casa pasan fuera de la casa. Y es como... no tiene mucho sentido. Bueno, sí, entiendo de lo que me, ¿sabes?, estás hablando. Sí, entonces... A mí me parece también una solución bastante simple. Creo que hubiera sido una... Creo que se podría haber solucionado aún más simple si directamente esa escena se quita por completo. O pasa dentro de la casa y ya está. Y si hubiera sido una película en la que los productores hubieran tenido bastante que decir, cosa que no lo es, porque se trata de un estreno bastante indie, pues pensaría que los productores han dicho que aumentaran un poco el body count, pese a que, digamos que la película lo tiene, ¿vale? Pero sí, entiendo ese momento del que me estás hablando. Pero aún así creo que en general es una película que merece la pena y muy interesante. Echarle un vistazo a ese licor del que siempre están hablando, que aquí en España puede que nos suenen, aunque esté un poco invertido. Solo digo eso. Vale, vale. Bueno, yo creo que la siguiente ya película, mi número 8, era el mismo que el tuyo, si no estoy equivocado. Es la misma, Sam. Y la película en la que vamos a hablar es Spring. Película dirigida por Mario, ¿tú sabes el nombre del director? Sí, bueno, no es solo un director, son dos. ¿O dos directores? Por Justin Benson y Aaron Moorhead. Si no los conocéis ya de antes, deberíais, puesto que fueron los directores de Resolution, una de las mejores películas del 2012 o 13, si no me equivoco. Vale, pues yo voy comentando. The Spring. Nos plantea la historia de un chico, un chico americano que es trabajador y demás, y que su madre muere y digamos que se queda ya solo en la vida. Y tras un pequeño altercado que tiene por culpa del proceso de duelo que está pasando, decide abandonar Estados Unidos y irse por Europa a conocer y a quitarse un poco de en medio para que no tenga problemas e irse por Europa a descubrir un poco mundo y a darse un viaje a ver si se le pasa la pena que tiene por el tema de lo de la madre. Y es en este viaje donde acaba terminando en un pequeño pueblecito de Italia y en el que se va a encontrar con una chica que es muy interesante, muy misteriosa y... Ahí está la cosa. Y da pie a un encuentro romántico. Muy bonito, interesante. Y que sí, que está bastante bien. Cosas positivas de la película. Es una historia bastante original dentro de lo que cabe y bastante fresca. Es una historia que no se centra para nada en lo que es lo terrorífico de ella, aunque tiene elementos terroríficos y demás, ¿no? Sino que es más esa historia, digamos, un poco de amor que surge entre esos dos personajes. Pero, para mí, está baja porque creo que desaprovecha cosas muy interesantes que podían haber pasado con esos personajes. Bueno, no cosas que podían haber pasado con esos personajes, sino... La buena idea que tiene el personaje de esta chica en sí, creo que da para explorar ciertas ideas bastante interesantes que no se quieren explorar en la película porque se revela, ese misterio se revela ya un poco más tarde y claro, no hay tiempo para desarrollar esas ideas. Pero creo que si se hubiese desvelado un poco antes, se podría haber tratado ciertos temas de una forma... Que se trata, sí, pero que se tratan como muy de pasada. Creo que va a ser muy interesante. Yo creo que en ese aspecto la película hace bien. Opino justo lo contrario. Creo que me gusta mucho que, pese a que nos lo hablamos desde el principio prácticamente, esa revelación se haga justo al final. Porque lo importante no es la revelación. La revelación es algo secundario en esta película. Esta película es una historia de amor. Es una historia de amor con ciertos toques. Ciertos toques terroríficos, por así decirlo. Muy relacionados con el folclore italiano. No estoy tan seguro. Bueno, no, pero creo. Según ellos sí. Pero eso. Me gusta que no te lo revelen hasta el final porque... En sí no forma parte de... Pero claro, pero es que ahí está la gracia, Mario. Es que si el que te revelen eso, esa sorpresa, no es importante para la película, si la revelas antes, tienes un componente más en esa historia de amor que nunca se ha tratado antes o que se ha tratado muy poco y que le da una capa más a esa historia de amor que es muchísimo más interesante y que... No quita que no tengas ya esa historia de amor que tú tienes y eso positivo que tú ves, sino que además le añade una idea más sobre la que discurrir la película. No. Y creo que esa idea es muy buena. Creo no que, sin embargo, del modo en el que tú lo estás comentando, si se hubiera revelado antes, la película habría tratado de cómo sobrellevar ese amor pese a la revelación. No, porque no es... Es que, o sea, no es, es que, claro, es que, a ver, la historia de amor está bien y la historia de amor, con un poquito menos, no pierde nada. Pero esa revelación y ese nuevo elemento que cambia ciertas cosas de la historia de amor hace que sea mucho más interesante porque se tratan temas que nunca se han tratado antes o que, como ya he dicho, a lo mejor se tratan en ciertas películas, pero muy poco, ¿no? Y creo que es muy interesante porque la historia de amor sigue siendo la misma, solo con un elemento más, que hace que sea un poco más compleja y que y las ideas tanto filosóficas como emocionales como sociales que hay detrás de ello es que es muy potente. Es que yo cuando llegué a ese momento y lo vi era como, hostia, tío, pues sí, sigue sobre eso, sigue hablándome eso, sigue contándome eso, sigue, pum, y se acaba la peli. Y es como es algo tan profundo, tan importante y tan serio que la película es como, puf, no, es que no importa. No, sí importa. Es algo muy grande, interesante. No. Pues a mí me da la sensación de que no, importa. Pues, de hecho, pero es que entonces, si no importa, la historia de amor no te importa. Es como yo lo veo. Porque es algo muy importante. O sea, una relación amorosa entre dos personas no es lo que te venden en una película de ¡ay, te quiero, te he conocido, eres muy bonito y muy tal! No pero eso es como, por ejemplo, es como si, por ejemplo, Her, por ejemplo... por poner un ejemplo, Her. Uh-huh. En ciertos aspectos sí hace eso, porque en Her no tienes esa revelación de ¡oh, es un sistema operativo! No, lo tienes desde el principio. Y la película te trata, habla de lo mismo que puede pasar en una relación normal y corriente, pero le añades el elemento ese de más que hace que puedas reflexionar en sí sobre las relaciones de las personas y además te mete ese elemento fantástico que además es mucho más complejo e interesante y te da otras capas. Pero la película en ningún momento quiere hacer eso. La película quiere comentar... Pues entonces es una historia estúpida de amor. Película es una historia de amor, efectivamente. Es una historia de amor en la que sencillamente el bagaje emocional con el que cuenta ella lo han decidido convertir en lo que después acabará revelando. Y creo que por eso mismo no es necesario. De hecho, si esa película se hubiera hecho en cualquier otro sitio y cambias eso por cualquier otra cosa, podrías haber tenido una historia de amor, ¿vale? Lo que la película busca no es esto es amor pese a esto. O sea, al contrario, la película la película dice esto es una historia de amor y el amor no va a hacer distinción a esto y yo no voy a hablar de esto. Y ya se hablar y en el momento al pero final se habla y ya está. Pero que eso lo puedes tener y además tener los otros elementos sin perder eso otro. Pero entonces lo que tú quieres es que continúe la historia. Claro. Vale, pues entonces tu problema es que te has quedado con ganas de más. No, pero mi problema es que me he quedado con ganas de más de ese elemento que se podía haber discutido y no se quiere discutir en la película. Bueno, pues... Estoy casi seguro que no es porque no quisieran ellos, sino porque no supieron cómo hacerlo, que es distinto, ¿sabes? Entonces, eso es lo que a mí me da pena, que tuvieron una idea muy buena, pero después... hacia donde la podían expandir de forma interesante, fresca, que nunca se había visto o que pocas veces se había visto, no lo hacen. No. Y es como, pues, oportunidad perdida totalmente. No, para en ese aspecto no estoy yo tan eso. De hecho, me gusta que la película tenga los pies sobre la tierra, y no se vaya de, no se vaya de ahí. De hecho, es lo que, una de las cosas que más me gusta de la película. Tiene su toque sobrenatural, pero no se va a tratar de lo sobrenatural. Y es lo que me gusta. Y eso, pensamos distinto en este aspecto. Tampoco voy a, vamos a pelearnos por esto. La película es una muy buena película. Me gustó muchísimo. Creo que hay mucha gente que no la termina de considerar cine de terror. Por eso no la podemos encontrar en alguna que otra lista. Tampoco es especialmente conocida. Pero no. Quizá añadir también, ¿sabes? Independientemente. Bueno, y también que mucha gente la pone que es de 2014. No, porque no, es el año no. de producción. Sí, pero la película tardó mucho en terminar lo que era, lo que es el tour por los festivales y demás. Sí, ¿sabes? Bueno, entonces, pero hay gente que sí la ha visto en 2014, para ellos 2014 y se acabó. O sea, ya. Bueno, independientemente, o sea, porque... de eso. Sí, hacer una pequeña mención sobre la película. Y es que hay un pequeño cameo al principio de la película en el que Jeremy Gardner interpreta al super mejor amigo del protagonista, que le aconseja que se vaya de su ciudad. Y Jeremy Gardner, para quien no lo conozca, es el actor protagonista de The Battery. Para muchísimos, la mejor película del 2013. Una película de muy bajo presupuesto de zombies, pero muy, muy bajo presupuesto. Creo que se hizo con $17,000. Y realmente una muy buena película que, si no la habéis visto, echadle un vistazo. Y podréis apreciar aún más esos 5 minutos en los que aparece Jeremy Garner. Es un tío que es un cachondo mental. Y da gusto verlo en otro cine. Además, es como si él pusiera su pequeño sello de calidad en esta película. No sé. Echad un vistazo a The Battery. Vale. Pues continuamos ya con mi número 7. Y sí, para sí. quien se le haya pasado... mi número 8 era también el mismo de Samu, ¿sabes? Para quien se la haya olvidado. Efectivamente. Mi número 7 es una película llamada The Voices, en la que Ryan Reynolds interpreta a un chico que es un poquito, digamos, lento, tiene un cierto problema mental, que además se le mezcla con cierto problema bastante chungo de esquizofrenia bastante aguda. Y bastante aguda en el sentido de que él se imagina que su perro y su gato le hablan. Y digamos que su perro y su gato le hablan con esas voces y en cierta forma, además, digamos que son... uno es la parte buena suya y otro es la parte maligna suya, ¿no? Como no, el perro es la parte buena y el gato es la parte mala, eso es obvio. Eso es una película sobre, bueno, pues este hombre que tiene ese problema de que escucha voces, pues está en la piel de su perro y de su gato, y que también está intentando, pues, salir con la chica que le gusta de su trabajo, interpretada por esta actriz británica, no me acuerdo ahora el nombre. ¿Sienna Miller puede ser? No me acuerdo, es que nunca me acuerdo, tío. Últimamente estoy fatal con los nombres de los hechos, pero no me refiero a Anna Kendrick, ¿eh? No, ya. Creo vale. que es no sé qué, Atherton o algo así. Gemma Arterton, ¿verdad? Gemma Arterton. Vale, perdona, es que últimamente este tipo de actrices las confundo unas con otras, me parecen siempre la misma. En fin, y nada, y bueno, la historia pues avanza, ya os imaginaréis, ¿no? ¿Por qué esta película está en mi número 7? Básicamente porque es una historia bastante, bastante cruda, aunque utiliza mucho el elemento del humor negro para avanzar. Aunque el final te deja con un mal cuerpo brutal y te deja bastante chungo. Mario también opina como yo en ese aspecto. Sí, sí, para mí el final quizás lo mejor de la película. Sí, es una de las cosas más geniales. A mí esta película me encanta tanto. Y cuando porque... digo final, digo los títulos de crédito. Vale, pues yo no... Es que ya eso no me acuerdo. Para mí los títulos de crédito es lo mejor de la película. Quiero decir... Samu ya hablará de la representación de la enfermedad, pero definitivamente para mí los títulos de crédito, lo mejor de la película. No porque lo demás no merezca la pena, sino porque representa algo más de lo que parece. Vale. Yo lo que, como decía Mario, una de las cosas que más me gusta de esta película es que representan de puta madre de forma tanto visual como narrativa lo que es la enfermedad de este hombre, ¿no? Y es súper interesante porque no solo está el hecho de que eso, ¿no? De que las voces del perro y del gato son las voces que él escucha en su cabeza y aún así también una representación de lo que son las distintas personalidades que él tiene o los distintos enfoques morales que él tiene, sino que además te meten un elemento más y es el hecho de que él, claro, está yendo a un psiquiatra y demás y está medicado. ¿Qué pasa? Que cuando él está medicado, él es más consciente de la realidad de su mundo. Y cuando él es consciente de la realidad de su mundo, deja de escuchar las voces de sus animales y a su vez su casa la ves como es de verdad. Es súper mugrienta, súper chunga, triste, depresiva, agobiante y demás. Sin embargo, cuando él no toma ese medicamento, claro, su vida es más feliz, pero al mismo tiempo se deja llevar por esa locura suya propia. Entonces es un peligro para los demás. Y ese momento en el que él viene de haberse tomado los medicamentos y ves cómo su vida y todo lo que él ve va poco a poco yéndose a la mierda, es súper chungo, la verdad. Es bastante jodido. Sí, la verdad es que la película representa un dilema moral muy, pero que muy, muy acertado. Y eso, efectivamente, si Ryan Reynolds logra hacer que todos intentemos al menos ponernos de su lado, yo creo que con bastante éxito, creo que puede ser uno de los mejores papeles que ha hecho, o al menos de los mejores papeles que ha tenido la suerte de actuar, porque porque es un papel muy complejo. Pero no solo complejo, es un papel que una persona, o sea, el espectador es incapaz de no sentirse identificado con él, al menos. Es cierto que ninguno nos vamos a sentir especialmente identificados, pero no podemos evitar pensar que, oh, ¿sabes? Si, no sé si yo haría lo mismo, si, ¿sabes? Y es eso. No, sí, claro. Es como... No podemos evitar sentir ya no pena, sino una empatía bastante amplia por él. Claro, es eso. Es como si yo estuviera en esa situación, creo que también dejaría de tomar las pastillas, ¿no? Porque es que, claro, es muy chungo, la verdad. En fin, ese es mi número 7, Mario. Vale, mi número 7 es Krampus. En español, Krampus, maldita Navidad. Malditos... ¡España! Malditos sufijos que añadimos en España. Bueno, Krampus se trata de la nueva incorporación al cine estacional. El cine de terror estacional por Michael Dougherty. Todos los conocemos. Si no, os pego. sí, soy como V-Ball. Todos lo conocemos por haber hecho Truco Trato, Trick or Treat. Que tarde o temprano tendremos su segunda película. Se supone que ahora está dedicado al 100% para hacerla. Bueno, su segundo Trick or Treat. Y Krampus está quizás no a la altura de Truco Trato, para mí una de las mejores películas del 2007, si no me acuerdo mal. Truco Trato, sí, más o menos tiene que ser esa época. Si nos cuenta la historia de una familia en Navidades que se reúne para pasar las fiestas y, como ya hemos visto en Solo en Casa, tratar con tus familiares más lejanos no tiene por qué ser especialmente fácil. Sobre todo para el chico de la familia. Entonces, el pequeño, que es de ascendencia alemana, su abuela le ha infundido ciertos valores, le ha comentado siempre alguna cosa. El chaval siempre ha creído en Santa Claus. Total, llega un momento en el que siente ese rechazo por las Navidades, puesto que no siente ese espíritu navideño. Y eso invoca al Krampus, que digamos que es como una representación maligna de Santa Claus. Uh-huh. Se trata de la segunda película de Krampus en el 2015. En 2000, creo que la otra se acababa peleando directamente con Santa Claus. Hay un enfrentamiento épico al final. No la veáis, evitadla. Ahí hay otra de estas de directa de DVD que están grabadas con la cámara de tu primo. Uchunga, del 2013. Redemption. Olvidad de eso. La verdad, Krampus es una película que merece muchísimo la pena. En la mayoría de los casos utiliza unos efectos especiales prácticos, ¿sabes? Son marionetas de verdad. Menos, por supuesto, en los muñecos de jengibre. Hacer que unos muñecos de jengibre se muevan, tendremos que acabar utilizando stop motion. Sería todo mucho más caro, más complejo. Y pese a que muchísimas personas todavía adoran el stop motion, como yo, por ejemplo. Por supuesto, para el espectador medio le parece un estilo viejo que no está a la altura de lo que estamos acostumbrados a ver y no se usa ya. Independientemente de todo esto, creo que es una película muy, pero que muy, muy, muy divertida, en especial esa media hora final. Pero como ya he hablado con We Are Still Here, el problema es que tarda muchísimo en arrancar. Y pese a que tiene muchos guiños graciosos y ciertas referencias a otras películas, como ya he dicho, no vais a sentir que estáis viendo solo el principio de Solo en Casa. Pues eso, para lo bien que lo pasamos en los momentos finales, podría haber sido mucho, mucho más divertida si en vez de haber sido la media hora final, hubieran sido tres cuartos de hora, hubiéramos tenido un pequeño, un poco menos de tiempo para el trasfondo. Y como hacer una pequeña mención especial durante la película, ese pequeño relato que cuenta la abuela, en el que la película cambia por completo a otro formato, merece muchísimo la pena. Y se trata de un pequeño corto muy, pero que muy bonito, introducido de una manera muy especial en la película. Y la verdad, Krampus quizá en España no estuvo muy bien publicitada. No creo que mucha gente haya decidido verla estas navidades, pero merece mucho la pena. Si no la habéis visto, echarle un vistazo. Para mí, una de las mejores películas de este año. Y Michael Dougherty, por ahora, parece ser que se está convirtiendo en el genio del terror estacional. Lo próximo, después de Truco Trato 2, pues tal y como estamos viendo las cosas, supongo que será San Valentín o algo así. Así que ya veremos qué nos va ofreciendo. Bueno, pues yo voy a mi número 6. Y se trata de un western con toques de terror que salió este año, aunque ya creo que se pudo ver el año pasado. Y se llama Bone Tomahawk. Se llama Ted 2. No. ¿Cómo? ¿Qué? ¿No era Ted 2? ¿No? ¿Esa película que me hiciste pasar? Mentira, la leíste tú. No, la leíste tú, no yo. Qué cabrón. Bueno, en fin. Bone Tomahawk es también mi número 6. Ah, mira, ya hemos coincidido en otra. Bone Tomahawk es un western protagonizado por Patrick Wilson, Carl Russell, este hombre, el que hacía de Jack en Perdidos, coño, no me acuerdo Fox. El nombre. Matthew Fox. El tontito de Scream. El tontito de Scream, que es Arquette. Sí, no me acuerdo. David Arquette. Sid Haig hace también un pequeño cameo. Que aparece en el guión. Y nada, nos cuenta la historia de un par de pillos delincuentes en el oeste que cruzan una zona que no deberían meterse porque son los territorios de una tribu bastante chunga de indios, y cuando uno de ellos escapa y llega hasta un pueblo que se llama New Hope, atrae con ellos a esos indios chungos caníbales, ¿no? Entonces estos indios secuestran a la mujer de un vaquero del pueblo, que además tiene la pierna jodida, o sea, fastidió, y en aquella época tener la pierna jodida es casi morirte. Pues esta gente del pueblo va, junto al sheriff y un pistolero, van a tener que ir detrás de estos indios para poder recuperar a la mujer del ganadero, ¿no? Es una película de muy bajo presupuesto, pero que está muy bien hecha a un nivel de guión y a nivel interpretativo. Creo que todos los actores están brillantes. De hecho, el personaje de Matthew Fox a mí personalmente me encanta. Sí, aunque creo que es un personaje que, aunque al principio da la sensación de que va a representar un papel bastante estereotipado, creo que sí tiene esos ángulos que nos enseñan que son personajes muy bien hechos. Muy bien hechos. De hecho, hablando de lo que es el guión que, no, que has estado comentando hace un segundo, ¿sabías que esta película hace unos años la tenía John Carpenter en las manos? Y se supone que iba a ser su nueva película, un western con ¿por qué no indio... la hizo? No, pues porque el propio guionista decidió hacer la película a su visión. Y creo que la verdad ha hecho muy, muy, muy, muy buen trabajo. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. Es que, de hecho, la película es, como digo, está muy bien interpretada. El guión es genial. No va realmente sobre el hecho de los indios en sí, ¿no? De hecho, eso solo está hacia el final. En sí. O sea, los indios tampoco es que estén apareciendo todo el rato en la película, ¿no? Que es algo que yo me esperaba, ¿no? Sino que va más sobre el duelo del personaje de Patrick Wilson, que tiene ese problema de que está con la pierna rota, pero aún así tiene que ir a salvar a su mujer, ¿no? Y ese duelo que él tiene, porque es que el pobre es que no puede tirar. Es que, de hecho, hay un momento en que casi que le tienen que cortar la pierna o que te quedas ahí en que, hostia, tío. Yo creo que la película va de otra cosa. Al menos desde mi punto de vista, cuando yo la estaba viendo, me dio la sensación de que la película trata sobre la soledad en general. ¿Sabes? Sí, también. Hay muchísimos momentos en la película, hay bastantes momentos en la película en el que alguno de los personajes se encuentra totalmente solo o en un momento en el que la esperanza es nula, ¿sabes? En el que te sientes solo ante el peligro, incapaz de defenderte y de enfrentarte a ese problema que se te muestra. De hecho, esos momentos en los que Patrick Wilson se queda solo en la película, a mí la verdad es que fueron los momentos en los que más me gustaron. Esa sensación de que está totalmente solo en un paisaje totalmente desértico, no hay nada vivo a su alrededor y aún así sabe que tiene que hacer todo lo posible, como tú has dicho, tiene ese duelo por intentar eso, por buscar a su mujer, pero creo que la película tiene muchos elementos, es como esos momentos finales de alguno de los personajes en los que de nuevo también se encuentran solos, ¿sabes? Creo que eso, la película hace un pequeño ensayo sobre la soledad y lo que era lo difícil y solitaria que era la vida en la frontera, ese desamparo y... Pero, sí. Yo veo eso, pero lo veo más en relación de lo que es el matrimonio en sí, en aquella época. Porque si te fijas, tienes al personaje de Patrick Wilson, que... es una persona que al principio no es que sea tosco con la mujer, pero es muy el típico tío de la época, ¿no? No quiere revelar sus sentimientos, no quiere mostrar lo que quiere. Y digamos que cuando pierde a su mujer, lo enfoca de otra manera, ¿no? Y ve que va a perder a la persona que ama y tiene que ir a por ella y tiene que buscarlo. Después tenemos al personaje de Carl Russell, que tiene un matrimonio muy sólido con su mujer. Y que, sin embargo, su personaje, lo que pasa es que el honor le incita a tener que abandonarla a ella cada dos por tres para hacer su deber, ¿no? Tienes el personaje de Matthew Fox, que es una persona que se nota que en un momento pudo haber estado enamorado de una mujer, pero después se llevó algún palo y por eso ha decidido que a partir de entonces no va a querer saber nada de las mujeres. De hecho, lo dice que... Que dice, soy un hombre más listo que tú, se lo decía al personaje de hecho, Richard Jenkins. Dice también de quién estuvo enamorado. Sí, sí, estaba enamorado de la mujer del personaje de Patrick Wilson, vamos, que es algo que se ve desde el principio. Y eso, de hecho hay un momento que le dice al personaje, creo que de Richard Jenkins, dice, soy más listo que tú, dice, ¿por qué? Dice, porque yo nunca me he casado y tú sí, ¿no? Y después tienes el personaje de Richard Jenkins, que es otro de los personajes que me encanta de la película, que ha perdido a su mujer hace muchos años, es viudo, porque es un hombre ya mayor, y constantemente está hablando de ella. Constantemente está hablando, recordándola, constantemente está... Y puesto, si mi mujer estuviera viva, habría pasado esto, o le habría dicho no sé qué, no sé cuánto. Entonces, todos los personajes, de una manera u otra, se enfocan a sí mismos también en relación de la relación que tienen con las mujeres, o su mujer, o... Sí, sí, no me había parado a ver eso. Quizá tenga que volver a verla con esta nueva perspectiva, Samu. Pues, me sorprende. Chaval, tío. No, la cosa es que... Que eso es... También, hay que decirlo, si soy débil de estómago, la película es bastante gore en algunos momentos. De hecho, tiene un momento muy crudo. Quizá uno de los momentos más crudos en lo que es el cine de terror de este año. Efectivamente. Y eso, pero bueno, son solo un par de escenas al final, que tampoco es que sea todo el rato, pero sí, es bastante cruda en ese momento. Y si os gusta el gore, pues evidentemente verla. No, aunque no creo que sea una película que realmente atraiga a esos... No, a ver, no atrae, pero bueno, si os gusta que en alguna película salga escenas gore, pues coño, ahí hemos de advertir también que se trata de una película muy lenta, ¿vale? Sí, sí, en sí, la sí. Que esa misma lentitud y quizás es quien la tacha de aburrida, yo no la pongo especialmente de aburrida, pero creo que ese modo en el que las cosas se desenvuelven de un modo tan lento y tan pesado, creo que aporta bastante a esa sensación que va dando durante toda la película, ¿sabes? De la vida en la frontera está hecha una mierda, ¿sabes? Y sabes que cualquier cosa, hasta una uña que se te meta en la carne, ¿sabes? Te puede acabar matando. Entonces, creo eso, que del modo en el que se desarrolla de un modo tan lento, te obliga a ver mucho más de lo que te está ofreciendo. Esta película, si se hubiera hecho por Michael Bay o algo así, la misma historia que se cuenta la podría haber contado Michael Bay en media hora. Exactamente, ¿sabéis? Después haber desarrollado algo más, aparte de eso. Pero del modo en el que está rodada, tan lenta, y te va a obligar a fijarte en otros aspectos. Te va a obligar a fijarte en cualquier detalle, ¿sabes? Para que le vayas pillando un algo, ¿sabes? Entonces es normal que le hayamos encontrado todos esos sentidos aparte a la película, que no digo que no estén hechos intencionadamente, pero sí la película está rodada de tal manera que te va a ayudar a darte cuenta de que la película es mucho más de han secuestrado a mi mujer unos indios caníbales. De todos modos, o sea, sí es cierto que es lenta y que en algún momentillo se puede hacer algo pesado, pero es que las interpretaciones y los diálogos que tienen entre ellos son tan geniales que yo estoy, a mí cada vez que Matthew Fox hablaba boca era como, sí, por favor, sigue hablando. Es que me encantaba el personaje, estaba, no sé. Sí, sí, es brutal, no, o sea, están los cuatro geniales. Lo que es la relación de los personajes también me ha gustado mucho, mucho. Creo que la película podría haber estado fácilmente cualquier otro año en mis dos, tres primeras películas del año, si no decir la mejor. Pero es que este año la verdad es que hemos contado con muy buenas películas en el cine de terror. Y bueno, vamos a empezar ahora con lo gordo, ¿no, Samu? Exactamente, exactamente. Y yo paso a mi número 5. Número 5, película dirigida por el señor Guillermo del Toro. ¿Estamos una película... de acuerdo de nuevo? Me parece que sí. Bueno, pues yo creía que le ibas a tener más alta, tanto que te habías flipado tú. No, me ha flipado muchísimo y me ha gustado muchísimo. Pero es que también he de decir que es que las cuatro restantes me han dejado totalmente alucinado. Exactamente. Estamos hablando de Crimson Peak o La Cumbre Escarlata. Película de, como ya hemos dicho, de Guillermo del Toro, en la que nos cuenta la historia de una chica en la época colonial americana, en la que ella es una pretendiente a ser escritora y que vive con su padre, que es un hombre que se dedica a la construcción, ¿no? Allí, de repente, pues aparece un chico de familia británica que está buscando el apoyo financiero de la empresa del padre, que evidentemente no se lo dan, pero que al menos se lleva encandilado a la hija de este hombre, ¿no? Y una vez que se la lleva pues allí a Gran Bretaña, a la mansión familiar, pues descubrirá que la familia de este chico tiene un oscuro secreto y misterio detrás. Ahora, esa historia la hemos visto muchísimas veces. Como un millón y medio de veces. Exacto, pero cuando está a manos de Guillermo del Toro. A ver, yo al nivel de guión es típica más no poder. No creo que esté bien desenvuelta, porque Te lo ves venir desde un principio todo, prácticamente. Y incluso ciertos momentos que al final que podían ser como, oh, Dios mío, ¿de verdad está pasando eso? Era como, venga, desde el minuto uno de peli te lo ves venir. ¿Qué pasa? Que cuando yo creo que cuando una película enfoca un misterio, puedes enfocarlo de dos maneras. O lo importante es esa sorpresa final del misterio, o lo importante es el viaje que se hace a través de la película para descubrir ese misterio, ¿no? Lo que es la investigación. Y al menos a lo que es nivel de historia, ni una cosa ni la otra me llaman para nada. O sea, me parece, vale, bien, palmadita en la espalda. Sí, pero, no, no, no. A ver, pero, cuando yo estaba hablando de que esta historia que es típica, está llevada a mano por Guillermo del Toro, no quería decir que Guillermo del Toro haya cogido un guión típico y le haya dado un giro de tuerca aquí que haya hecho ¡pah! ¡Toma! ¿Sabes? Sino justo lo contrario, ¿sabes? Guillermo del Toro es muy conocido por su por las visuales que se ofrecen en sus películas. Entonces, creo que en ese aspecto ha logrado encandilarnos de tal manera que en lo que menos te vas a parar a pensar es en ese guión. Bueno, a ver, yo lo que pasa es que sí es cierto que a nivel de diseño y producción y eso, la película es magnífica. Es que es magnífica, o sea, todo el arte de la película, el uso de los colores, la fotografía que tiene. La casa se construyó especialmente para la película. Sí, sí, sí, todo eso, todo lo que es lo plástico de la película es brillante, es fantástico. Las interpretaciones de ellos no están mal. A mí Tom Hiddleston me gusta. De hecho, y Samu, ya que estás hablando de las interpretaciones, ¿sabes quiénes eran los papeles originales para cada uno de ellos? No. Vale, mira, en vez de Tom Hiddleston, era Benedict Cumberbatch. Cosa que a mí en cierta manera me habría interesado más verlo como un lord inglés. Sí, pero no me lo imagino como un guapera lord inglés. A Tom Hiddleston sí. No sé, quizá este otro te gusta a ti más, a mí me gusta menos. En vez de Mia Wasikowska, iba a ser Emma Stone. Lo que pasa es que Emma Stone no la veo yo en ese papel. Me gusta mucho más cómo queda reflejado en ella, por su imagen sobre todo. No creo que Emma Stone pueda hacer un papel. No es que no pueda hacer el papel. No nos confundamos. Yo creo que Emma Stone le habría dado la actitud, digamos, de personalidad que requería el personaje. Claro, porque Emma Stone es mucho más hecha para adelante, mucho más. Sí, pero pero me gusta esa lo dulce que tiene el personaje. Sabe que pese a que es una persona que es capaz de decir, yo soy escritora y tenerme en cuenta, aunque sea mujer, ¿sabes? Sigue conservando esa, no feminidad, ¿sabes? Pero sí sabe también seguir siendo dulce. Y creo que Maston habría tirado más por el hacedme caso. ¿Sabes? Bueno, a ver, eso también depende de lo que también depende del guión, por supuesto, ¿sabes? Y de pero lo que Guillermo del Toro le pida a la actriz. Pero hemos visto hasta ahora una Emma Stone que no ha hecho esos papeles. Y sí hemos visto a una Mia Wasikowska que, por ejemplo, después de haberla visto en Stalker. Yo es que no la he visto. Entonces creo que sí podía volver a reinterpretar un papel en cierta manera parecido, ¿sabes? Y muy ajustado a lo que esta película necesitaba. Puede ser también. Jessica Chastain también mola, porque Jessica Chastain mola siempre. Aunque este papel no tampoco es que ella esté especialmente destacable, pero bueno. Y el chaval de este de Sons of Anarchy, pues no está mal, está ahí. Hay que decir que la película sale Bobby Singer. O sea, no es Bobby Singer, ¿cómo se llama el actor? Pero es el que hacía de Bobby Singer en Supernatural, que a mí me cae de puta madre este hombre. Y es el que hace del padre de Mia Wasikowska. Y mola también un montón. Pues yo poco más tengo que decir. Da la sensación de que tenemos poco de hablar de la película, pero es que preferimos preferimos que la veáis y podáis disfrutar de esos colores y esa gama de colores y esa iluminación y esos edificios y de verdad, ver la película. Y si os mola las pelis de la Hammer. Ah, por supuesto. Ese aspecto no lo habíamos tocado. Al igual, se trata de una muy clara referencia a todo el cine británico de los años 60 y demás. Y 70. Y nada, si os gusta la Hammer, echadle un vistazo a la película porque merece la pena. Pues pasamos al número 4 y en mi caso yo tengo la película The Guest. Película... Yo The Guest la considero del año pasado. Yo personalmente la considero esta porque salió comercialmente este año aquí en España. Y bueno, es una película que nos cuenta la historia de una familia que ha perdido a su hijo en la guerra de Afganistán, creo que era, o en Irak. No recuerdo cuál de las dos. No sé si te lo dejan claro. La cosa es que sí ha perdido a su hijo en una maniobra militar. De hecho, podía haber sido incluso en el campamento Golfo, militar, en cualquier cosa. Bueno, y bueno, esta familia pues está sobrellevando la pérdida de su hijo y de repente un día llama a su puerta un chico que tiene pinta de nómada, que le dice que él ha sido compañero de su hijo y que le prometió que les iba a ayudar si a él le pasaba algo. Y bueno, toda la película va en relación de quién es este chico y cómo la tensión sube alrededor de este chico hacia un final que es ultra bombástico. Es una película que disfruté prácticamente en todos los aspectos. Visualmente es fantástica, con referencia a los años 80 y a las películas de John Carpenter. El guión igual, la música es igual también, pop y electrónica que está saliendo ahora, que es súper referencial a la época de los 80. La historia es bastante curiosa y me gustó bastante, se disfruta mucho. Y sin lugar a dudas, el actor protagonista que hace de este chico es, para darle un beso en todos lados. O sea, sí, se come la peli. A mí la película, la verdad es que me gustó muchísimo también. Y lo que más me gusta de ella... Dan Stevens, creo que era el chico. Lo que más me gusta de la película es esa sensación que te da de... sé que es malo, ¿vale? Eso pero, ha quedado claro desde el principio de la película prácticamente. O no, pero... porque yo tenía mis dudas ahí. No, yo no tenía dudas. Yo sabía que el tío bueno no era. Pero tampoco sabía sobrellevar su maldad. Podría aplicar su maldad en otra gente que era peor, ¿sabes? Exactamente. Entonces, digamos que la... Es eso, o sea, en todos esos momentos, esos pequeños detalles, esas escenas en las que él se deja llevar por esa ira o maldad o esa falta no, de es que moral. No es, ni, es que es no, una no falta es ira. De moral, más bien. Claro, es no es ira, una... es eso, es que él nota como un robot a veces. En esos momentos, como acaba aplicando todo su odio, como sea, a todas estas personas, que muchas de ellas son personas horribles, ¿sabes? Que te entran ganas de escupirles en la cara. Pues es imposible que no aplauda su comportamiento. Y, o sea, a mí la película me encanta. En cuanto salió, me la compré en Blu-ray. Y la he visto ya como 5 o 6 veces. Pero es eso. Quizá mi único problema con la película fuera que estaba disfrutando muchísimo de ese comportamiento. Me gustaba mucho. Y justo a final de la película sentí como una pequeña traición, porque siempre había como limitado esos momentos los que él se dejaba llevar, y lo había hecho como en plan, lo puedo hacer sobre ti porque eres malo, por así decirlo, o no mereces mi respeto o algo así. Y de pronto es como, entiendo por qué lo hace. Pero... tiene bastante sentido porque lo hace. Sí, ¿no? A ver, entiendo que lo haga. Al fin y al cabo... exacto. Pero... no sé. Quizá me hubiera gustado que se hubiera destapado el pastel y aún así él hubiera dicho... yo hice esta promesa, ¿sabes? Que a lo mejor esa promesa nunca se hizo, porque es algo que nunca queda especialmente claro. Puede haber sido totalmente una mentira. Y eso, sentí como una pequeña traición, pero ya te digo, no, tampoco lo suficiente como para que acabara cogiéndole coraje a la película. La verdad es una de mis películas favoritas del año pasado. No sé, sí. A mí personalmente lo único que me chapó la película es que yo al final, claro, me caía tan bien el tipo que yo el final de la película quería que fuera otro, porque es que me caía demasiado bien, ¿sabes? Y además porque, no sé por qué, conforme avanzaba la película me monté yo mis propias teorías chungas, que era como, y yo, pues en verdad, esto también habría molado un huevo. ¿Por qué no han ido por este lado, tío? No, entonces, pero es como un... pero me gusta cómo acaba y además... Sí, no, sí, sí, es thriller ochentera más no poder, exacto, ¿no? Exacto, sí, sí, sí, sí. A mí hay que decir que... recomiendo mucho que la gente se eche un vistazo a la filmografía de su director, de Adam Wingard, porque es el ha dirigido algunos de los segmentos de VHS 1 y VHS 2, que no están nada mal. Y también es el director de Tú eres el siguiente, que a mí es una película que disfruté cuando salió, la verdad, la vi en el cine y estuvo bastante bien. Y creo que es el que está anunciado como director del remake de I Saw the Devil. Sí, lo por lo que estoy viendo, demonio. Sí. Tanto y de Death Note. De... sí. Efectivamente. O sea que atentos a este hombre, porque es uno de los de las personas que está sonando muy fuerte en todo lo que es el género del terror. Sí, es cierto que es una de las nuevas caras del terror americano. Y habría que echarle un vistazo si es que no lo tenéis ya en vuestro radar. Y con esto paso yo a mi número 4. Número 4. Quizá no una película de miedo per se, pero sí un thriller bastante, bastante, bastante interesante. Mi número 4, El Regalo. Se trata de un peliculón. Directamente no tengo otra cosa que decir de la película. Hombre, si no, no estaría en el número 4. No, especialmente. Es una película que está interpretada, escrita, dirigida por Joel Edgerton. Me ha encantado. He visto por fin a un Jason Bateman que ha hecho un papel en el que... no, sí, también hace de capullo, pero al menos hace de capullo en una película en la que merece la pena ser un capullo. Y eso, ha hecho creo que por fin un papel en el que puede demostrar que hasta dónde es capaz de llegar. Y eso, principalmente, la historia, para quien no la conozca, trata de una pareja que se muda a la antigua ciudad del marido. Si no son marido y mujer, se van a casar, o, independientemente de eso, viven juntos. Entonces él, mientras ellos están mirando por el pueblo, de pronto él encuentra pues a quien estaba con el instituto una vez, ¿sabes? Se llamaba Gordo o algo así, creo era. Dicho esto, se trata de una persona muy rara. Se ha comportado de un modo bastante especial. Aparece en su casa continuamente. De hecho, aparece cuando él no está. Les deja regalos. Se comporta de un modo... digamos que se trata de... podría decirse que el personaje tiene un poco de Asperger. Pero... aún así, parece que oculta algo. Entonces, digamos que la protagonista principal en la película es Rebecca Hall, ¿vale? Y entonces sabe que hay algo, ¿sabe? Hay una historia atrás con esa persona y su marido. Y tiene que averiguarlo. Tiene que averiguarlo, pero su marido le da... no quiere tocar mucho el tema. Y claro, tampoco va a hablar con esta otra persona. Entonces es una película que juega mucho con los prejuicios del espectador. Y si eres de esas personas que se deja llevar por la película, no quieres buscarle tres patas al gato, ¿sabes? Sino que la va disfrutando, vas a cambiar como 4 o 5 veces de tu modo de ver a los protagonistas. Y el final es un final... muy, muy, muy especial. Echarle un vistazo. Digamos que se podría entender de dos maneras. Yo me quedo con la manera más inofensiva de pensar que es el final. Pero aún así es un final muy cabrón. Si es la manera inofensiva. Y de verdad, un peliculón. Echarle un vistazo. Y ya os lo digo, para que haya introducido una película que no sea especialmente de terror... merece la pena verla. Bueno, yo la tengo ahí pendiente, no he podido verla aún, pero se verá. Mi número 3, creo que no la voy a comentar. La voy a nombrar, pero no la voy a comentar porque me parece que era tu número 1, si no me acuerdo, si no me equivoco, Mario. Y sí, tiene se que trata ver de. Con unos vampiros que comparten. Efectivamente. Piso. Mi película número 3, y que no está más alto porque te lo juro, es que estas cuatro películas que no. Yo creo que las pondría en el número 1 según las voy viendo la última que he visto, creo yo. Sí, de hecho, yo ya estaba a punto de cambiar mi número 2 por la número 1 y. Depende de cómo me levante. Pero eso. Pues sí, la nombramos ahora después ya. Sí. Sí. Venga, que tengáis en cuenta que mi número 3 es la película número 1. Nómbrala, no hay problema. Es What We Do in the Shadows, lo que hacemos en las sombras. Vale. Y ahora hablamos. Perfecto. Con eso pasamos a mi número 3, que yo juraría que está en un puesto también más elevado de Samu. Pero ¿Nómbrala? Creo que no está tan elevado, así que si quiere podemos tratarla ya. Vale. Cuenta con protagonista también conocida en The Guest. Efectivamente, Maika Monroe. Exacto, cuenta con Maika Monroe y mi número 3 es It Follows. Que para mí es mi número 2, así que ya lo sabéis. Y no como después de esta la vas a nombrar, pues si quieres coméntala tú un poco y ya vamos hablando un poco de la película. Vale, It Follows nos plantea la historia de esta chica, Maika Monroe, que un día conoce a un chico, le cae bien y tal, y tiene relaciones sexuales con él. Cuando se despierta, el chico la ha atado y le comenta le dice que él le ha pasado algo, es decir, le ha pasado algo a ella, no es que a él le haya pasado algo. Sí, al estilo enfermedad sexual, enfermedad de transmisión sexual. Y ese algo es una entidad, podríamos decir, que la va a estar persiguiendo sin parar, lento, caminando, con tranquilidad, pero nunca va a parar de perseguirla, y que si llega hasta ella, la matará. Y que si quiere sobrevivir, lo que tiene que hacer es pasarle eso a otra persona. Ahí. Hasta ahí las normas que podemos contar en la película, porque por lo demás no se sabe absolutamente nada más de esa entidad. Exactamente. Es una película que... De hecho, creo que él supone... Creo que le dice que él supone que cuando le alcanza, muere. Pero ni siquiera lo descubrimos hasta más adelante. Sí, además que... bueno, a ver, si al principio de la peli te ponen una muerte y más o menos te puedes hacer una idea de lo que puede pasar o no. Pero sí, es cierto que no te... Que tú vas con una idea de que, oh Dios mío, esto tiene que ser algo muy terrible, porque es lo que me gusta, que te vende esa idea de puede ser algo muy terrible, y después en verdad, tampoco es que sea terrible. O sea, Yo creo que el final de la peli es un poco, o sea, lo que es toda la parte final es de ellos intentando combatir, también, sí, es un poco malilla. O sea, pero, joden un poco la peli. Lo más por eso no está mi número uno, ¿eh? Lo más interesante de la película, al menos desde mi punto de vista, es el hecho de que si nos enfrentásemos a un vampiro, todo el mundo sabe qué es lo que hacemos contra un vampiro. Ataca el corazón, luz del sol, Santa Pascua, hemos terminado. Si nos enfrentáramos a un hombre lobo, utilizaríamos plata. Pero ¿qué hacemos cuando de pronto nos encontramos con algo que es totalmente ajeno a este tipo de razonamiento? Entonces, todo es prueba y error. Y es lo que vamos a ver a lo largo de toda la película. Es ¿será débil a un disparo? ¿Será débil a que se ahogue? ¿Será débil a...? ¿Sabes? Entonces, es eso, ¿sabes? Es, por supuesto, es como, digamos que en un tiempo inmemorial alguien le tuvo que pasar algo parecido con el primer vampiro, ¿sabes? Un primer vampiro estaría acosándolo, ¿sabes? Y diría, bueno, voy a probar a meterle una estaca de madera en el corazón, ¿sabes? Hasta que llegó a eso, antes tuvo que probar como 50.000 cosas antes, ¿sabes? Y aquí vamos a ver ese desarrollo, el cómo, vale, sabes esto, no sabes nada, sabes dos pequeñas ideas y te toca a ti intentar buscar la solución. Puedes intentar pasárselo a la otra persona o puedes intentar resolverlo tú. Y en ese aspecto es algo muy, muy, muy fresco en el cine de terror, algo que me ha llamado mucho la atención. A mí también me gusta, tiene a veces ciertos elementos cómicos, Que es como, claro, la única persona que pueda ver a esa entidad, que por cierto, la entidad, lo curioso que tiene es que puede tomar cualquier forma, nunca tiene una forma predeterminada, es decir, siempre es una persona distinta, por así decirlo. Claro, eso solo lo pueden ver las personas que han sido afectadas. Entonces, hay momentos muy graciosos, sobre todo cuando vuelven a encontrarse con ese personaje de Jay, creo que era el nombre del chico, que es como... pero, hey, ¿estáis viendo eso? ¿Estáis viendo eso? Y los demás, sí, sí. Ah, vale, vale. Y tiene un momento bastante curioso, ¿no? A mí lo que me gusta de la película es que es una de esas películas que no hay sustos. O sea, la tensión se genera por cómo la película te muestra esos planos, cómo esa cómo a lo mejor un plano fijo te puede tener con la respiración, sí, claro, porque... aguantada, porque no sabes si va a empezar a aparecer alguien o no. No, o puede que incluso haya aparecido, pero tú... pero eso, no te des cuenta, tú claro. Tú ves ese plano fijo y ves 30 personas andando y dices, seguro que hay alguno que desentona. O sea, entonces pasas más tiempo buscando alrededor y generando esa paranoia a lo largo de toda la película que está muy bien llevada. Y otra cosa es me parece que está... Bueno, por ejemplo, también esa tensión en ese momento en el que está en la universidad y la cámara está girando en 360, haciendo varios 360, y vemos como una... cada vez que el 360 pasa por un lado, una figura va cada vez más hacia adelante, ¿no? Más hacia adelante. Y es bastante interesante, ¿no? Y lo que me gusta también es que ves la película y como está rodada... era casi como ver una película de John Carpenter de los 80. En la fotografía, la textura de la imagen, todo, todo. Me parece brutal. Sobre todo y la música de sonora, Disaster Peace, que es un tío que normalmente hace música para videojuegos. Vamos, es brutal. Yo os lo recomiendo totalmente. Y bueno, y eso, y que la película... es cierto que el final es un poco bueno, que estropea un poco la película, pero el plano final a mí me encanta. El plano final de la película con ellos dos de la mano y demás, hay que verlo. Hay que verlo porque de me encanta. De hecho, en ese mismo plano final vuelve a jugar con nuestra paranoia. Es que es eso. Es como... ¿Qué? Exacto, bueno, es ¿sí? como... ¿No? Claro. Exacto, entonces exacto, la película juega muchísimo con nuestra paranoia y pese a lo mismo que ya has comentado, esa escena final que rompe con el esquema de la película por completo, es algo que podemos aprender a olvidar después de todo lo que nos ha ofrecido esta película, que yo creo que en un futuro se acabará convirtiendo en una pequeña joya del culto. Sí, totalmente. Así que, bueno, pasamos a tu número 2, porque esta era tu número 3 y mi número 2, así que pasamos exacto. a tu número 2. Bueno, mi número 2 bien podría ser mi número 1, pero he decidido darle el puesto número 2 principalmente porque creo que es mucho más fácil conseguir lo que ellos han conseguido que lo que ha conseguido el director y guionista de mi primera opción. Entonces, mi segunda película... se trata de Cuentos de Halloween. Cuentos de Halloween, para quien no la haya visto, se trata de una antología con todas sus historias ubicadas el día de Halloween. Y así, por lo que se da a entender en algún que otro caso, incluso en el mismo barrio, que nada, principalmente digamos que está hecha a raíz de... Está hecha a raíz de truco trato y de esa ansia de recuperar el terror estacional. Pero lo que más me interesa de la película, antes de tratarla en sí, es el hecho de la comunidad del terror en Estados Unidos. Y es que entre los directores y algún que otro actor, como por ejemplo J. Bowen, hay una camaradería muy, muy, muy especial. Y esta película se ideó en el Jump Cut Café de Elric Kane, al que algún que otro puede que conozca por ser uno de los de los que llevan el podcast Killer POV, uno de los mejores podcasts del cine de terror. La cosa es esa, en el Jumpcut Café se reúnen muchísimos de los directores del cine de terror actual. Y fue mientras estaban ellos allí cuando decidieron, pues, oye, ¿por qué no hacemos una peliculilla ya todos juntos, ya que estamos? Y fue cuando surgió la idea de hacer esta antología. Y ha sido una antología, pues, que pese a que cada guión es de su padre y de su madre, ¿sabes? Cada uno de los directores la ha hecho como ha querido. Digamos que todos han ido colaborando, o sea, han ido prestando ideas entre ellos. De hecho, todos los directores salen en como cameos en otros de. en los otros cortos. Y vamos a ver muchísimos actores muy conocidos como Lynn Shay, Barbara Crampton de nuevo, Lisa Marie, Mick Garris, Stuart Gordon aparece también, Pollyanna McIntosh de The Woman, Felicia Rose de Campamento Sangriento, el director Adam Green, John Landis, Joe Dante, Pat Healy de Innkeepers, por ejemplo. Y es eso, son... O sea, pese a que cada uno de los cortos es increíble, son muy, pero que muy, muy divertidos, porque la mayoría de ellos son de comedia. De hecho, mi favorito es el de Sweet Tooth, de Dave Parker, el director de Colina Sangrienta. Es el primero, ¿no? Sí. Es el brutal. A mí es el que más me gustó. Muy bueno. Hay uno típico también que me gustó muchísimo, que es el de La noche que Billy levantó el infierno, de The Night That Billy Raised Hell. A mí me decepcionó un poquito ese. Pues a mí me gusta mucho. De hecho, este director fue el director de The Devil's Carnival, uno de los musicales de terror que más me gustan. Y estoy esperando a ver Aleluya, la segunda parte. Y eso principalmente... Creo que eso, se trata de una película muy divertida, pero a tener en cuenta principalmente por lo que simboliza, que es la camaradería que hay entre todos esos directores del cine de terror. Y me gusta verlos colaborando y tratando entre ellos, y quizás pueda ser una familia cerrada, no lo sé, la verdad, desde... Por lo que tengo entendido, no es especialmente, y suelen aceptar a toda la gente nueva. Pero ver a viejas glorias como John Landis echándole una mano a Adam Green y Mick Garris por allí también, y más actores conocidos, desconocidos. Creo que eso, aparte del muy buen tiempo que vais a pasar viendo la película, muy, pero que muy, muy, muy divertida, y creo que ninguno de los cortos es especialmente malo. Quizá ese de la calabaza asesina, pero... Sí, ese no... Esa... Que es el que parece el tipo este de Innkeepers. Exacto, a mí ese es el que menos me gustó, me parece un poco más tonto. Pero porque es más bien una comedia. Ese sí, es simplemente de gracia y punto. Hay otras comedias que hemos visto, como la de Viernes el 31, que es comedia totalmente absurda, por Mike Mendes, el director de Big Ass Spider, que... O sea, Samu y yo hemos visto esa película, muy divertida. Al menos una película medianamente divertida para lo que es. Una película de un monstruo gigante que bien podría estar en sci-fi. Y nada, echarle un vistazo, porque a nivel técnico no es la mejor película. Tampoco tiene un super guión, puesto que son pequeñas historias. Pero son historias que os van a mantener muy al tanto, os vais a pasarlo muy bien. Y echad un vistazo y disfrutad de todas esas referencias y esos actores que conocéis, esos directores que conocéis. Y eso, de hecho, creo que hay hasta personal de Fangoria, la revista americana, paseándose como extra en la película. Aparece Lynn Shay también. Sí. Aparecen muchísimo. Es un disfrute tanto la película como el ir intentando buscar al nuevo cameo. Echarle un vistazo. No puedo decir nada mejor de la película, porque tampoco quiero pasar a explicaros cada uno de los cortos, puesto que le quitaría las gracias y sería muy largo. ni quiero tampoco tratarla de ninguna otra manera, porque al fin y al cabo son 10 historias cortas, ¿saben? No, principalmente por eso no es mi número uno, porque es mucho más fácil mantenerte divertido, o sea, mantenerte pasándolo bien con 10 historias cortas, en la que si una no te gusta, pues quizá la siguiente te recupere el ánimo, que como en la primera, con un solo guión y un solo grupo de personajes, mantenerte riéndote durante hora y media. Uh-huh. Samu, tu número uno, ¿no? Bueno, yo comentaba esta película eso, que me gustó mucho y que hay algunos cortos que en verdad podrían dar bastante, bastante miedo, ¿eh? Sobre el de Sweet Tooth, te deja así, así, y el de una chica camina por la noche, creo que de hecho, el de... Ese también está muy chulo. El de Sweet Tooth, creo que el corto original era de 16 minutos, ¿vale? Duraba el doble de lo que dura, así que no te extrañes si quizá en alguna versión en Blu-ray o cuando pase un tiempo aparezca por ahí la versión completa de todos estos cortos o una versión extendida de la película. Bueno, pues pasamos ya a los números uno de cada uno. Además que esto ya se va alargando y todavía nos queda hablar de las películas que nos han decepcionado este año. Yo creo que deberíamos nombrarlas solamente. Ya. Bueno, yo explicaré por qué algunas me parecen tan horribles, pero vamos, iremos rápido, lo prometemos. Bueno, pues mi número uno, la película de terror que más me ha gustado este año, es The Babadook, película que nos cuenta la historia de una madre y un hijo que recientemente han perdido al padre, y que, bueno, el niño pues es el niño más revoltoso y más travieso del mundo, que parece casi que tiene un problema psicológico, la verdad. Y bueno, es la madre, es la historia un poco de la madre intentando sobrevivir con su hijo, intentar educarlo, y todo ello teniendo que lidiar con la presencia de un extraño ente que aparece a partir de que ella le cuente una historia a su hijo, ¿no? Una historia en un cuento que encuentran. ¿Y la peli va de eso? Sí y no. La peli va mucho también sobre ciertos aspectos emocionales que tiene que sobrellevar la madre en lo que le está pasando en la vida. Y por eso es una película que me ha gustado tanto y que la he puesto en el número uno, porque el número no podía haber sido o What We Do in the Shadows o It Follows. Pero esta película creo que sabe utilizar perfectamente el terror para contarnos una historia sobre sentimientos y sobre las relaciones y sobre las personas, y cómo las personas podemos superar o no ciertos problemas que tenemos en la vida, y cómo lidiamos con esos problemas, y cuál es el duelo que tenemos cuando nos pasan ese tipo de cosas. Y es una película que yo la estaba viendo, y además de que tiene ciertos momentos de verdadero acojone, también tengo que decir que hacia el final de la peli tenía las lágrimas saltadas por esa emoción que me provocaba la película, ¿no? Esa emoción tan intensa que hay. Y sin duda alguna, si soy fan del terror, tenéis que verla porque es apasionante, es fantástica y es una de las mejores películas, no solo de terror de este año, sino una de las mejores películas y punto. Yo... mi problema con esta película, que no es un problema realmente, es que para mí es la mejor película del año pasado. Esta película tuvo un estreno muy tardío en España, incluso con respecto a en Europa, ¿sabes? Que normalmente tenemos lo que son los estrenos parejos con Portugal incluso, y de hecho se había estrenado mucho antes allí. De hecho, no puedo decir absolutamente nada malo de la película. Tengo reservado el libro. Llevo ya año y medio esperando a ese proyecto de Kickstarter en el que la directora nos prometió el libro a cada uno de los que apoyamos. Y la verdad es que sí, la película es una película que juega con esos sentimientos, como ya has dicho. Es mucho más de lo que se ve a simple vista. Prestad atención, porque no se trata de una película de un monstruo, por así decirlo, una creature feature, por así decirlo. Y si prestáis atención y asomáis esos pequeños detalles, os daréis cuenta de que cuenta mucho más de lo que se ve de cualquier manera. También destacar que cómo se nota que esta mujer, la directora, trabajaba antes de especialista de sonido en cine, porque es que el diseño sonoro de la película es fantástico, ¿no? Lo siguiente, ¿sabes? Tiene una forma de utilizar el sonido para aumentar la tensión de la película y demás, que es... Uf, o sea, es magnífico. Es de esas películas que es ya solo por el sonido te ganan. Sí, sí. Es que no puedo decir... no puedo decir nada malo de la película. No puedo decir absolutamente nada malo de la película. Para mí se trata de una película redonda que... ¿Qué es eso? Lamentablemente la considero del año pasado y por eso no ha entrado en mi lista. Si entrara en mi lista tendría un problema a la hora de organizar las cosas. Pero eso, si todavía no lo habéis visto, estáis obligados. Echad un vistazo. De hecho, la podéis encontrar fácilmente ya en Blu-ray y en DVD. La podéis... Si no es que esté ya siquiera, incluso en Netflix España. Así que echad un vistazo porque ya está, es bastante fácil acceder a ella. Y dicho esto, si no tienes nada más que añadir, Samu, pasamos a mi número uno, que es What We Do in the Shadows, o Lo que hacemos en las sombras, aquí en España. ¿Qué puedo decir de Lo que hacemos en las sombras? Para mí, no solo la mejor comedia de terror del año, sino la mejor comedia del año. No hemos tenido muy buenas comedias. No, al menos... A ver, hemos tenido algunas. Pero... no ninguna tan absurda y tan directa como esta. Mis mejores comedias este año... no son de esas que te hacen especialmente reírte. Pero sí te mantienen... con esa sonrisa en la cara durante mucho tiempo. Pues yo pegué cada carcajada viendo la película que era mortal. No, pero digo con el resto de películas de este año. Ah, vale. De comedia. Respecto a Lo que hacemos en las sombras, yo estuve riéndome continuamente. Continuamente. Para cuando paraba de reírme con una cosa, pasaba la siguiente. Y hay a veces que tenía mi risa atrasada, ¿sabes? Tenía todavía pendiente que reírme de los nuevos gags que nos estábamos encontrando. Para los que no conozcan la película, Lo que hacemos en las sombras se trata de una de las ideas de Jemaine Clement, que lo conoceréis de... Es uno de los creadores de Flight of the Conchords. Efectivamente. Y de los actores de Flight of the Conchords. Exacto, también junto con Taika Waititi. ¿Sabes? ¿Quién quisiera ese apellido? Pero juntos, de hecho, en Nueva Zelanda, eran una pareja de cómicos que ya de por sí hicieron una versión muy prototipo, ¿sabes? O sea, hicieron como una primera versión de Lo que hacemos en las sombras cuando hacían stand-up comedy, o sea, lo que aquí conocemos como monólogos. En esos monólogos ellos se disfrazaban más o menos de vampiros y se interpretaban como que eran archirrivales. Y ese era el monólogo en sí. Entonces, esa idea fue desarrollándose a lo que conocemos ya como Lo que hacemos en las sombras, que se trata de un mockumentary en el que nos cuenta la historia de cuatro compañeros de piso con sus cosas cada uno, que todos tienen en común que se tratan de vampiros. En ese momento, de hecho, el concepto de que sean vampiros se trata desde el principio. No es una película que te vaya a ocultar eso. De hecho, la gracia en sí es, son vampiros, ¿vale? Ahora, una vez que ya hemos destapado eso, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo de difícil es la vida de un vampiro en el mundo actual. Especialmente si eres un vampiro de 800 años. De hecho, una de las cosas más interesantes de la película, una de las cosas más divertidas, es que cada uno de los vampiros representa a uno de los vampiros ¿sabes? Al arquetipo prototípico, claro, que hemos visto en muchísimas películas. Vamos a ver desde el Nosferatu antiguo, ¿sabes? Al Dandy, al la versión de Vlad el Emperador, como en Vladimir, o incluso una especie de versión más de los Lost Boys, por así decirlo, ¿sabes? Más de Estados Unidos actual y demás. Es una película que va a coger cada una de las características de los vampiros y las va a retorcer de alguna manera como para que no pares de reír durante hora y media que dura la película. Mi momento favorito es el momento en el que se encuentran con una banda rival. Que sí, la banda rival está totalmente llena de hombres lobos. De hecho, esa escena es lo suficientemente fuerte y ha traído tanto que la secuela va a ser de estos hombres lobos. Y es una película que estoy deseando ver. De hecho, cuentan, lo leí en la revista Fangoria, cuenta Jemaine que una de las ideas era hacer que uno de los hombres lobos fuera un octogenario, que cuando se convirtiera en hombre lobo, se convertiría en un hombre lobo como en las películas antiguas, o sea, que le crecía un poco de pelo en las manos y en la cara, ¿sabes? Y mientras que todos los demás eran hombres lobos, ese lo que tenía era un viazo de pelo. Y era, y es una de las gracias que desafortunadamente no pudieron añadir. De hecho, otro de los chistes que querían meter también era una versión de uno de los momentos de Gothic, en el que a una de las protagonistas descubre sus pechos y tiene ojos en vez de pezones. Y querían hacer lo mismo, creo que con el Dandy. Uno de los momentos más locos. Pero dicen que el público no supo captar muy bien la idea y decidieron desecharla un poco. Por lo demás, una película muy, muy, muy divertida. Os va a hacer reír continuamente. Y principalmente eso. Mi número uno podría haber sido mi número uno también, Cuento de Halloween, pero creo que merece mucho más la atención. No, Wild Wild Shadow es infinitamente mejor en todos los aspectos, no puedo evitarlo. Sí, pero es llevo 3 años escuchando Killer POV. Entonces, digamos que empieza, o sea, que entre ellos hablan mucho de esa camaradería, ¿sabes? Entonces, entiendo esa amistad que hay entre ellos y cuando las veo reflejadas en la película, pues me afecta de otra manera. Entonces, por eso ya he contado que me gusta Cuentos de Halloween. Efectivamente, What We Do in the Shadows es mucho más graciosa. Pero cuando llevas 3 años escuchando todas las semanas durante 2 horas y media a unas personas hablando de sus amigos, es imposible no verlos como en cierta parte amigos tuyos también. Entonces te alegras cuando ves que están haciendo una película juntos. ¿Sabes? Quizás por eso me haya afectado más. Pero es algo de más, o sea, no sé, algo demasiado particular como para considerarlo como argumento para eso, no sé. No te lo yo niego, pero está, al fin y al cabo esta lista es una lista totalmente subjetiva. Sí, sí, sí, lo digo que no, yo creo. Yo es que What We Do in the Shadows me parece fantástica. Me parece la película que trata el tema del vampiro más fresca que he visto en muchísimos años. Y es que no podía parar de reírme. O sea, ese momento en el que, claro, ellos no pueden verse en el espejo porque no se reflejan. ¿Cómo saben que están bien vestidos y todo eso? Entonces tiene, cada uno tiene que hacer un sketch dibujado del otro para que ver cómo le quedan las ropas. O sea, es brutal, ¿no? O por ejemplo el personaje del amigo humano, sí, que era Steve o Stu o algo así, no recuerdo el nombre. Es que me encanta, o sea, el personaje me encanta, es tan buena gente, tan bueno, tan, no sé, me encanta, o sea. O ese momento en el que te desvelan que ellos siempre van al mismo club de siempre porque allí el dueño es vampiro y no es que no hayan intentado ir a otros clubs, de hecho ves el momento en el que lo intentan, pero como son vampiros y entran en un sitio privado, necesitan ser invitados. Y los gorilas no quieren, no te van a invitar a entrar en el club. Ver. Entonces, no, pero ¿me invitas? Y dice, no, no te voy a invitar, pasa. Y dice, no, no puedo. Es un momento totalmente absurdo. Sí, sí, sí. Es imposible no reírte cuando estás viendo a 4 vampiros, uno totalmente vestido de dandy y intentando entrar en una discoteca, y aunque pudieran, y aunque puedan entrar, no, no están intentando esperar que el pobre gorila les invite, y es imposible, no lo logran. Es una película muy divertida. Totalmente. Así que, bueno, aquí se ha acabado nuestro top 10 de películas del año. Esperemos que haya gustado. Si queréis comentarnos y decirnos cuáles son las que a ustedes os ha parecido más buenas, o si estáis de acuerdo o no con nosotros y demás, en los comentarios que tenéis en iVoox o en Facebook o en Twitter o por donde queráis. Y antes de ir acabando, vamos a hacer rápidamente un repaso de la mierda infecta de este año. Nos gustaría que fuera más extenso, porque hablar de la mierda siempre es divertido, pero también el programa ya se está yendo para las 3 horas. Sí, os recordamos que es casi, ¿sabes? Lo hemos empezado a hacer de noche. No, y creo que en 5 horas tengo que levantarme para ir a trabajar. Así que me espera un buen día mañana. Nah, pero eso es sacrificio, hombre, para en fin. Decepciones, vamos a empezar, Mario. Wolf Cop. Decepción. No. A ver, Wolf Cop no es una decepción. Wolf Cop es una mierda infecta, como tú la has llamado. Sí, pero yo no me esperaba que al menos la película tuviera cierta gracia. Y aunque yo le vi ciertas cosas interesantes a la película que disfruté, decepción. No sé, es que no. La historia no es muy interesante, las interpretaciones evidentemente no son buenas. Creo es aburrida. Creo es que muy el aburrida. El traje del vampiro, del hombre lobo está muy guay. Está bastante bien hecho. De hecho, la transformación no es mala. No, el momento mola, de la mola. Transformación. Pero si tuviera que elegir una película de hombre lobo más actual, pues elegiría, por ejemplo, Late Faces. Tengo mucho mejor hecha. Y es cierto que no es comedia, aunque tampoco te la puedes tomar especialmente seria. Y eso, Wolf Cop no tiene un gran guión, pero tampoco tiene. Le falta alma. Me parece que la propia película está basada en el hecho del chiste de. Ah, es un hombre lobo, pero es un policía. Es un. ¿Sabes? Entonces. Parece ser eso, que. Y además que después hacia el final se toma demasiado en serio a sí misma con la historia. Sí, también. No, hay gran cosa. No es gran cosa. Claro, tú veías el trailer y veías el póster de la película y te esperabas un hobo with a shotgun. O al menos yo me esperaba algo así. Y no es para nada eso. Entonces, claro. Decepción, no sé. Después, otra decepción para mí de este año ha sido Burying the X, película de Joe Dante. Exacto. Joe Dante es un director que a mí personalmente me ha dado películas de género de horror que me han gustado mucho. Pero Burying the X, a pesar de que la idea es bastante buena, falla. Y a pesar de que tiene actores que también me gustan, como Anton Yelchin o Cristina Daddario. No, Alessandra Daddario, perdón. Falla. Es un intento de ser una comedia, pero no tiene nada de gracia. Todos los chistes giran alrededor de mi novia es muy pesada y mi novia es muy pesada y encima ahora es zombie. Y claro, gira tanto sobre eso y está tan mal hecho esos chistes que al final el personaje es cansino y a mí me decepciona mucho, porque además después no tiene. O sea, es una película que lo que puedes destacar el guión, porque visualmente tampoco es que tenga nada interesante. No, de hecho, tiene bueno, toda. Alessandra Daddario, ¿no? Sí, pero. Tiene toda la pinta de que la película está rodada para televisión. Y. Sí, eso aparte. Y que pudiera considerarse como un pequeño evento televisivo, por así decirlo. En plan, Joe Dante va a hacer algo para televisión, pero. De verdad, no es gran cosa, no tiene un gran maquillaje. Podría haber sido mucho más graciosa, acostumbrada a lo que Joe Dante nos puede ofrecer. Uh-huh. Y pierde mucho. Si tuviera que ver algo de Anton Yelchin, algo también vería o Thomas, que tampoco es gran cosa, pero al menos pero sabe mantenerte más interesado en la historia. Sí. Harbinger Down. Bueno. Harbinger Down, yo tenía muchas ganas de verla. Harbinger Down, cuando escuché por primera vez que Kickstarter estaba intentando hacer un proyecto en el que estaba involucrado nuestro gran amigo Bishop Lance Erickson, y que los efectos especiales no tendrían CGI, aunque después hemos visto que sí tiene algo que de CGI. Tenía, pero bueno. Exacto, pero que al menos tendría unos efectos prácticos. Y que una de las primeras inspiraciones era La Cosa, que es mi película de terror favorita. Tenía muchas ganas de verla, hasta que la vi. De hecho, hasta que vi 5 minutos de la película. Desde entonces, es que me dio absolutamente igual quién moría, quién dejaba de morir. Llegó un momento en el que solamente veía unas figuras moviéndose en la pantalla. No sabría decirte cómo acaba la película. No me quedé dormido. Sencillamente preferí mirar el entorno. Exacto, es... Ah, de verdad. O sea, las actuaciones pero, son... Pero las actuaciones... Hostia, pare. Pero la protagonista es para dar... O sea, es cada vez que habla te entran ganas de darle un guantazo en la boca, pero no por nada, sino porque es que dices tú, tío, qué mala eres, tío. Es que es increíble, o sea... Pero, es que hasta Lance Erickson está mal. Sí, pero a ver, yo puedo entender que es una película de bajo presupuesto que se ha hecho por Kickstarter, ¿sabes? Entonces, además supongo que Lance Erickson le ha costado bastante dinero, ¿sabes? Le habrá chupado por mínimo un 20, un 30, un 40% del presupuesto total de la película. Por supuesto, el resto de actores serán actores de la propia universidad a la que pertenezca el director. Universidad, eso se lo han encontrado por la calle, vamos, bueno, ni Verdemic. Bueno, vale, Verdemic es peor, ¿no? Pero, vale, lo que sea, pero quiero decir, si tú quieres hacer una historia de este tamaño, por así decirlo, ¿sabes? Se supone que es porque tienes una idea lo suficientemente buena. Pero es que no era una idea suficientemente buena. Si tú a mí me ofreces malos personajes, un Lance Erickson que es bastante olvidable, pero me ofrece... Claro, exacto, pero... Cuando tú tienes un muy bajo presupuesto, ¿vale? Y pues lo que menos que esperarte un guión medianamente, si no decente, al menos lo suficientemente interesante como para que haya algo que te atraiga. Pero cuando tú en esa película no te estás trayendo el actor, porque seamos sinceros, muchos de esos actores serán la única película que hagan, ¿sabes? Se supone que debería ser el misterio en la película o ese guión, ¿sabes? Un personaje que del modo en el que actúa con respecto a los demás, pues le tienen más cariño. Pero es que da igual, es que no hay ningún personaje que te guste. Es que el único personaje que me gustó, bueno, es que no me gustó, pero el único personaje que más o menos me llamó la atención fue una rusa que en menos de 5 minutos cambió por completo el personaje porque así lo requería el guión. Y fue como un plan de... Bueno, lo requería el guión. Que podría haber seguido de la misma manera, que tampoco cambió mucho... Yo qué sé. Sí, que... es muy mala. Es muy mala, no la veáis. No la veáis. Es una pena por Erickson, pero no merece la pena. Sí, es que no. Es que ni los efectos especiales salvan, la verdad. Zombieverse. No la he visto. Lo siento, pero zombies y castores combinados no me parece ni siquiera lo suficientemente buen gimmick como para llamarme. Claro. A mí es que la idea... A ver, me gustan las películas con animales chungos contagiados y todo eso, o simplemente animales chungos. Hay películas que se toman en serio y están bien. Hay películas que lo hacen de coña y están bien. Esta película es un mal chiste. Es como el colega gilipollas que tienes que estar todo el día contando chistes malos y llega un momento en que dices tú, por favor, cállate la puta boca. Pues eso es Zombieverse. Todo el rato. Es horrible. Horrible. La orca, Mario. Oh, de verdad. Otra found footage. Y esta es mucho peor que las demás. No sé cómo lo han logrado, pero han logrado hacer una película horrible. Es muy mala. Para mí tiene un plano que me gustaba mucho y se salva, que es el plano que se utilizó para el fotograma, que se utiliza para el póster de la película. Que está muy guay ese plano, me gustó mucho. Pero es que es típica. ¿Tiene alguna idea que dices tú, bueno, no está mal, no? pero después tiene un anticlímax, giro final, que es como tú, venga, porque sí, al lío, no sé. Sí, es como... además es muy poco coherente. Hay un momento en la mitad, de la, vamos, cuando se, digamos que antes de cuando empieza todo, encuentran, hay una persona que entra en unos pasillos internos del colegio, del instituto, creo que era, ¿no? Era, sí, sí, era un instituto. Y encuentra una persona colgada. Es algo que es muy olvidable, pero yo cuando lo vi dije, ¿quién coño es esa persona? No te lo explican, da igual, solo está para que te den un susto. Y es que creo que era el segurata o el limpiador. ¿Cómo algo va de eso, a ser el segurata y por qué? Yo qué sé, el problema, tío, es ellos que se están... Que el problema es ellos, no el tío que está limpiando la casa, ¿sabes? Carnaza, tío. Carnaza, yo qué sé. No, tío, no, no. Mierda, tío, no sé. ¿Tienes alguna otra más? Yo tengo... Sí, la última, The Rising Watchtower. No la veáis. No tengo que decir absolutamente nada más de sí. ella. O sea, me gusta la saga de juegos de Rising. De hecho, a Mario también le gusta. Creo que es una saga fantástica para hacer una película de zombie con gracia. Creo que en la película, más o menos algunas cosas las supieron captar del juego, pero... Es que, hostia, es que no supieron, tiene gracia... Pero que supieron captar, o sea, el uso de la cinta americana. Ya está, todo sí, lo, eso. Todo eso lo consiguen cogiendo dos cosas con filo y le ponen cinta americana. Es que ni sí, siquiera que se molestaron... No tiene ni sentido. Ni siquiera se molestaron en hacer un arma decente. Cogieron una pala y un volante de un coche. Cinta aislante. Ya está. Ya está. La cosa es que... es que eso, es que The Racing podía haber sido una película súper loca, súper divertida, sin preocupaciones ni nada, y todo por darle una historia así un poco más medio serie y demás. Y que, joder, tío, jugar a los juegos y punto. O sea, es que es que me costó sangre, sudor y lágrimas acabarla. Pero es que odio dejar las películas a medias. Así que, por favor. Bueno. Mierda. Pues en fin, yo tengo todavía un par de ellas que me gustaría comentar en un segundito. Una de ellas es Hellions. Se trata del último de Bruce MacDonald. Bruce MacDonald no es un director muy conocido, es un director canadiense, pero para mí, pero hizo lo que para mí es quizá la mejor película de zombies de la historia. Se llama Pontypool. Mucha gente odia Pontypool. ¿Esa era la que era en una radio? Sí. O algo así. Sí. Vale. De hecho, apenas salen zombies. De hecho, ni siquiera son zombies. Y de hecho, ni siquiera se transmiten como los zombies. Pero es la mejor historia de zombies que he escuchado. Creo, de hecho, que van a hacer una serie. No estoy muy seguro, pero estoy bastante interesado, si ese fuera el caso. Después de haber visto Pontypool, me quedé totalmente flipado. Me encantó la película, está muy bien hecha. Y como comprenderéis, cuando me enteré que había hecho hace poco una película de miedo, pues dije, hey, vamos a ver lo nuevo de McDonald. Resultó ser un mojón enorme. Hellions nos cuenta la historia de una chica que de pronto está embarazada y está sola en su casa el día de Halloween. Y a partir de entonces todo se va a pique. No sé por qué, de pronto empieza a tener como sueños o no. Unos niños la persiguen, vestidos al estilo los chicos del maíz. Quiero decir, un grupo como una secta de niños la persiguen. Supongo que simbolizan algo así como los niños que han muerto por culpa del aborto. Por lo que además me dio coraje, porque me parece una película tremendamente intenta adoctrinarte, intenta enseñarte lo feo que es tomar una decisión así, y creo que no es algo que... Normalmente puedo esquivar eso, y me da igual si me dicen si el aborto es bueno o malo, pero en esta película era algo totalmente central. Y desde todo momento en la película te estaban intentando hacer ver que todo era malo, que no podías hacer esas cosas. Y no puedo con eso. No puedo con eso y me pareció horrible. Si queréis ver algo de McDonald's, ved por... ¿He dicho McDonald's? Era su nombre, ¿verdad? Sí. Ved, por favor, Pontypool, porque merece mucho la pena. Es del 2008. Puede que tengáis que buscar un poco por internet. No es muy conocida. Pero yo la disfruté muchísimo. Y lo último que me gustaría comentar. Hace unos años, juraría que 2, 3, no sé, mi memoria falla. Salió una película muy poco conocida. Que pertenece a cierto género muy conocido, pero no voy a comentar porque desvelaría el final de la película, llamada Contracted. En Contracted nos contaba la historia de una chica que cogía una enfermedad venérea y empezaba a tener pues ciertos síntomas que a lo largo de 2 o 3 días cada vez iban a peor, muy a peor. Y cuando digo muy a peor, digo muy a peor. Digo, hasta el punto de, en el segundo día tenía pus por ciertas partes de su cuerpo, en su tercer día llegaba a tener gusanos de descomposición incluso. Una película muy buena, me gustó muchísimo, pese a que tampoco era gran cosa, una película de bajo presupuesto también, y como comprenderéis, cuando este año salió la segunda parte, pues, oye, tenía que continuarlo, tenía que averiguar exactamente qué era lo que nos iba a ofrecer. La película es una continuación directa de la primera. Continúa con uno de los protagonistas muy secundarios de esta, al estilo Sinister 2. Y el problema está en que cambia el género por completo para convertirlo en... Y esta vez sí voy a hacer spoiler, porque tampoco es spoiler y tampoco merece la pena que la veáis. La convierte como en una especie de persecución contra un terrorista biológico. De verdad, qué mal. Está llevada fatal a cabo. Tiene un maquillaje horrible, cuando el maquillaje en la primera era lo mejor que tenía. El actor es horrible. Todo parece que se mueve a un ritmo mucho más rápido. Cuando en la otra a lo mejor tardaban 4 o 5 días en salir ciertos efectos, ciertos síntomas, aquí todo ocurre como en un solo día o en 2 días. Y da la sensación de que no saben qué hacer con la película. Y ya os digo, una verdadera pena, porque la primera es muy buena en su género. Cuando la veáis entenderéis lo que quiero decir. Y esta otra la podéis evitar por completo. Es una película muy aburrida, con muy mal maquillaje, que ni siquiera es capaz de hacerte... de que te tiemble el estómago en sus momentos más duros. Pasad por completo de Contracted fase 2. Y con esto creo que hemos terminado, Samu. Uh-huh, efectivamente. 2:03 y casi las 2 de la mañana. Bueno. Espero que sepáis apreciar esto, de verdad. En fin, pues nada, chicos, como siempre vamos a ir terminando ya. Recordad que estamos en iVoox. Recordad que tenéis nuestro Facebook, El Terror No Tiene Podcast, que estamos en como @ Terror No Podcast en Twitter. Y que en iVoox podéis comentarnos, bueno, y en Facebook y en Twitter también, ¿no? También si queréis comentarnos y mandarnos algún email, el email es elterrornotienepodcast@gmail.com. Aunque también podéis enviar mensajes privados desde Facebook. También. Pues, si os es más simple. Uh-huh. De hecho, tengo que revisar el email, que lo mismo nos ha escrito alguien y no tengo ni idea, y no lo sé todavía. Hace tiempo que no lo reviso. Eso, si tenéis sugerencias para nuevas películas que os interesen algo, pues alguna he escuchado ya, quieren que hagamos algo sobre alguna película de Rob Zombie, nos han pedido ya. Uh-huh. Quizás algún día lo tratemos, pero yo por ahora dejo la pelota en el tejado de Samu. Hasta ahora da la sensación de que he elegido yo en alguna que otra más que él. Y como le obligué a ver Navidades Negras, aunque no se ha arrepentido del hecho, creo que ahora le dejo a él elegir. Sí, pero eso será ya para dentro de 1 o 2 semanas, no sabemos cuánto. Así que nada, chicos, un placer como siempre. Sentimos que haya sido tan largo el programa, que tenéis nuestras divagaciones ahí de cuando no coincidimos en alguna película. Y nada, hasta dentro de poco. Hasta luego. Adiós.